Ha llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. ¿Te atreves a abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural? Prepárate, comienza la puerta secreta. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Puerta Secreta aquí en Radio 4G, el programa número 32. Hoy Elena Merino, La Puerta Secreta al Crimen, nos habla de un tipo que al parecer no le gustaban los excursionistas. Se trata del asesino de los mochileros. Después, en La Puerta al Circo de Tres Pistas, Miguel Ángel Plana nos trae un novelista, un prestigioso novelista llamado Ramón Cerdá, que combina como nadie el misterio y la acción con ciertos toques paranormales. Después, en La Puerta Secreta del Universo, hoy tenemos dos invitados. Y es que Jorge Sánchez va a hablar, nos acerca la figura de Gustav Jung, que fue un prestigioso psiquiatra que colaboró incluso con Freud, pero además le acompaña Luis Pisu. Luis Pisu es el promotor del Café OVNI Valencia, además antiguo colaborador de aquí de la casa, y el motivo es que Jorge Sánchez va a presentar en su Café OVNI el próximo mes de febrero su libro Documento OVNI. Cerraremos este programa de hoy con La Puerta Secreta al Misterio y tendremos como invitada a Nuria Mejías, que es directora y presentadora del programa de misterio Canal del Misterio, además fiel oyente de La Puerta Secreta, y estará para contarnos sus inquietantes experiencias, que seguro que les van a gustar. Así que bienvenidos, comenzamos. Saludos de Isabel Lauden. Le recordamos que tenemos Facebook, La Puerta Secreta. Tenemos también Twitter, @secretapuerta, para hacernos cualquier comentario, opinión, sugerencia. Y, por supuesto, recordar que si nos han perdido el programa de hoy, no lo han podido escuchar, por lo que sea, lo tendrán mañana lunes ya colgado en la página web radio4g.com para que puedan escuchar cualquiera de los programas. Bienvenidos. La Puerta Secreta al Crimen, vamos a hablar de un asesino que ya apuntaba maneras desde pequeñito, porque tengo entendido que desde joven ya pasó varias veces en la cárcel, pues porque robaba, y eso poco a poco fue pasando a mayores, hasta convertirse, como lo conocen, como el asesino de mochileros. Elena Merino, buenas noches. Hola, buenas noches. El asesino de mochileros, o Iván el Terrible, también le llamaban así precisamente porque ese era su nombre. Hemos elegido este caso porque, bueno, la semana pasada estuvimos hablando con un maestro de periodistas precisamente en el terreno de los sucesos o del crimen. Y este es un ejemplo, no de nuestro país, desgraciadamente, pero bueno, es un ejemplo de cómo muchas veces la prensa puede ayudar a, precisamente dando difusión a los casos, a resolverlos. Claro, sí. Porque gracias a la cobertura que la prensa australiana, este criminal es de las antípodas de nuestro país, ¿no? Es australiano. Gracias a la cobertura, como digo, que la prensa hizo desde el primer los primeros cadáveres descubiertos de este caso, fue como finalmente se consiguió la pista definitiva que condujo a la detención de Iván, el terrible Iván Milán, que es como se llamaba este individuo. Estamos hablando del año 92, en septiembre, unos chicos que estaban haciendo una actividad de orientarse por el bosque, cerca de Melbourne, descubrieron un cadáver de una chica. Cuando avisaron a la policía, enseguida acordonaron la zona y siguieron haciendo registro, y resulta que no era un solo cadáver, eran dos en realidad. La prensa se hizo eco de la noticia y inmediatamente, casi antes incluso de que los forenses pudieran hacer su trabajo, ya estaban señalando que probablemente los cadáveres pertenecieran a de dos chicas turistas que se habían conocido ya en aquel país, se habían conocido precisamente porque eran del mismo rango de edad, habían coincidido ambas en Sydney, las dos estaban viajando por el país como mochileras, que era además una forma de viajar que se puso muy de moda en aquel entonces por Australia, y muchos turistas, sobre todo jóvenes de 19, 20 años, de países de habla inglesa casi siempre, pues recalaban en Australia precisamente para recorrer el país cogiendo pequeños trabajos, ganando algo de dinero y después simplemente haciendo autostop. Era precisamente el caso de estas dos primeras víctimas aparecidas. No eran las primeras víctimas que ocasionaba el asesino, pero sí los primeros cadáveres que aparecieron. Como digo, la prensa enseguida pensó que podían ser Joan y Caroline, que son estas dos chicas que se habían conocido trabajando como nannies, como au pairs en Sydney. Habían coincidido en los mismos intereses, habían hecho buenas migas y habían decidido seguir viaje juntas. La policía seguía la pista, estaba intentando localizarlas porque las familias de estas jóvenes desde sus países de origen llevaban cerca de un mes sin saber de ellas, habían denunciado y, bueno, pues ya lógicamente la alarma había cundido. Se imaginaban además que no iba a haber un final feliz, puesto que también se sabía que las cuentas de estas jóvenes no se habían movido durante todo ese tiempo. Es decir, había demasiado silencio, demasiada tranquilidad como para suponer que simplemente estaban corriendo una aventura y estaban actuando irresponsablemente. Como digo, la policía poco después efectivamente pudo confirmar que las dos jóvenes eran Joan y Caroline, pero de aquellas ya estaban buscando por lo menos a otras seis personas desaparecidas en los últimos tiempos en Australia. Desde el año 89 aproximadamente, que se surgen las primeras denuncias, hasta el año 92, que es cuando realmente desaparecen estas chicas, y como digo, los cadáveres aparecen en el año al año siguiente, en septiembre. Y una de ellas, sí, además con 35 puñaladas y que llevaban el cuerpo. 35 puñaladas una de ellas, pero en la otra, curiosamente, había muerto por arma de fuego, pero con 10 disparos de arma de fuego, todos en la cabeza. ¡Qué bestia! ¿Pero para qué tanto? O sea, este ensañamiento es incomprensible. Porque era un sádico. En realidad, la única explicación que existe, porque además él en ningún momento ha colaborado con la investigación, ni siquiera como para tratar de comprender cuáles son las causas, él sigue manifestando su inocencia desde la cárcel, y por lo tanto nunca se llegará a saber, salvo por el propio perfil, que a partir de la propia escena de los casos y el modus operandi han podido hacer los forenses. En realidad es un sádico, y esta crueldad se debe precisamente a eso, porque tenía obsesión con el poder. Su excitación sexual la lograba precisamente infligiendo dolor y sobre todo controlando a las víctimas. A Caroline, como te digo, le disparó 10 veces en la cabeza, pero cualquiera de esos disparos era mortal de necesidad. Claro. Es decir, que siguió disparando simplemente con ensañamiento sobre un cadáver. Cada uno de los disparos en la cabeza, como digo. Además, era un arma de pequeño calibre. La policía enseguida, después de aparecer estos cadáveres, puso un teléfono de colaboración ciudadana, etcétera, y empezaron a recibir llamadas, muchas de ellas señalando a una misma familia, era una familia con muchos hermanos, que eran los Milán, de origen yugoslavo, y señalaban a esta familia pues porque se habían metido en líos, como tú has señalado al principio. Uno de los hermanos, por ejemplo, Iván, que era además el nombre que se repetía más veces, pero también porque eran muy aficionados a las armas. Iván, por ejemplo, tenía varias fincas por la zona, y en una de ellas tenía un campo de tiro. Uh-huh. Eran casi coleccionistas. Fíjate. Lo que pasa es que no había ninguna prueba en contra de ellos. Se realizó una investigación, efectivamente se supo que existían ciertos antecedentes. Él había estado denunciado en su juventud por intento de violación, o mejor dicho, violación, pero se retiraron los cargos y jamás llegó a pisar la cárcel. También por recoger a dos turistas en la carretera. Sí. Esto es lo que la policía, más lemos que hoy, por lo tanto, nunca ha retirado la vigilancia de este individuo, pero carecían de pruebas ni de ninguna razón realmente que pudiera señalarles para justificar una orden de registro o una orden de detención. Y además, lo que decíamos, que de joven había estado varias veces en la cárcel por robos, porque formaba parte de una banda, iban asaltando gasolineras y, en fin, ya tenía una actitud poco deseable. Según la fuente que leas, también te digo, porque hay quien señala que era un, efectivamente, tenía estos antecedentes, pero como casi un delincuente de poca monta, ¿no? Mm. Era un miembro de una banda, sí. Seguramente era un adolescente, y bueno, una vez que le cogen por el delito grande, ¿no?, por el asesinato, enseguida, lógicamente, salen todos esos antecedentes, pero en principio no tendrían por qué tener que ver, ¿no?, esos delitos de juventud con su posterior carrera como asesino en serie. Carrera. Y, sin embargo, este antecedente como criminal sexual, ¿no?, sí. Que además con un perfil de víctima similar, es decir, jóvenes que estaban haciendo autostop, etcétera. Además, la policía sigue indagando, descubre que él trabajaba en carreteras, trabajaba en mantenimiento de carreteras y, curiosamente, las desapariciones que estaban denunciadas, incluidas las de estos dos cadáveres que habían aparecido, por cierto, a lo largo de los meses siguientes, por distintas circunstancias, siguen apareciendo por la misma zona aproximadamente, sí. En el mismo bosque, siguen apareciendo cadáveres, hasta 7 cadáveres aparecieron. Fíjate. Pero mientras esto va sucediendo, como te digo, la policía está investigando ya al que se había convertido en su principal sospechoso, precisamente a partir de descubrir que tenía estos antecedentes, sobre todo el de la violación de la turista, y saber además que, bueno, pues que era aficionado a las armas, todo lo demás, y que su nombre aparecía en el listado de propietarios de una Ruger 22, que sería el arma que identificaron como la que había causado la muerte de Caroline. Hmm. Como digo, paralelamente van apareciendo nuevos cadáveres, todos presentan rasgos similares, la policía es consciente prácticamente desde el primer momento que están detrás de un asesino en serie, rasgos similares como, por ejemplo, el tipo de enterramiento. Estos cadáveres, no, el asesino no se esfuerza en ocultarlos, prácticamente aprovecha accidentes naturales del terreno, zanjas o pequeñas fosas que de por sí existían en el propio bosque, y las tapa con ramas, hojas y cosas así. De tal manera que, bueno, los cadáveres aparecen casi de forma sencilla, fácil, ¿no?, con tal de que alguien pase por allí. Incluso en el primer caso, por ejemplo, la aparición de Joan fue por el hedor a cuerpo en descomposición que captaron estos chicos que estaban realizando la actividad en el bosque, ¿no? Uh-huh. Como digo, la policía, pese a que empieza a tener un gran número de víctimas en la morgue que investigar, pese a que tiene un sospechoso que encaja en muchas cosas, además comprueban que precisamente los días en los que habían sido denunciadas la desaparición de estos chicos, casi todos, como te digo, todos eran turistas, todos eran extranjeros, casi todos de origen alemán, más o menos de la misma franja de edad, 6 de ellos eran chicas, uno de ellos, Gabor, era hombre, era el novio de la pareja, casi siempre mata a parejas, también es un rasgo que hemos visto en otros criminales, y a todos ellos, salvo dos, los asesina con un cuchillo de grandes dimensiones, podríamos decir que el clásico cuchillo de caza, ¿no? A una de las chicas, la pareja de Gabor, además la decapita prácticamente. Vamos a ver que también otro de los rasgos que encuentra la policía común en casi todas las escenas y en casi todos los cadáveres es que hay una extrema crueldad, ¿no?, que se ensaña precisamente en la forma de acabar con la vida de estas personas. Pero tendrá la policía además un golpe de suerte, y aquí es donde te digo que la intervención de la prensa va a ser fundamental. Desde el primer momento, incluso el despliegue que realizan los medios de comunicación para dar cobertura a estos hechos es enorme. Se desplazan continuamente en helicóptero, obtienen, por lo tanto, muy buenas imágenes aéreas de las zonas donde se está realizando los levantamientos de cadáveres, del trabajo de los forenses, y trasciende esta noticia y llega hasta Inglaterra, donde un joven, Polonions, lee un reportaje o ve un reportaje en televisión y inmediatamente se siente identificado con las víctimas. A él, durante un viaje que había hecho también en el mismo plan de hacer autostop, de llevar mochila por Australia, le había sido atacado por la persona que le había recogido en la carretera. Él llamó inmediatamente al teléfono que tenían para de ayuda ciudadana, llamó, se puso en contacto con la policía australiana para contar que también él había sufrido este ataque en cierta, como digo, mientras estaba haciendo este viaje, había estado haciendo autostop, le había parado un hombre que se había identificado como simplemente Bill. Bueno, y durante el trayecto se había mostrado bastante simpático, bastante educado, pero cuando ya llevaban un rato conduciendo, se había quedado muchísimo más callado, se había vuelto más retraído, y en un momento determinado le dice a Paul que quiere parar un momento para buscar unas cintas de cassette debajo del asiento de conductor. Para en la cuneta. A Paul le parece extraño, ya te digo que él ha notado algo raro, un cambio de actitud en la persona que le ha recogido, pero se mantiene atento y de hecho observa cómo de debajo del asiento este individuo lo que saca es un arma, saca un revólver. Inmediatamente Paul abre la puerta de copiloto, sale al exterior del coche, está muy cerca de una autopista bastante concurrida. El conductor, el propietario del coche, además del arma, ha sacado una bolsa de la que parece que salen también unas cuerdas. Paul entiende inmediatamente que no es un atraco, que es algo más serio, porque esas cuerdas significa que le quieren inmovilizar, y directamente sabe que se tiene que jugar el todo por el todo, que si se queda posiblemente muera, y si huye, pues al menos tendrá una alternativa. Esto es lo que hace, empieza a correr en zigzag, el otro individuo, el conductor, le dispara, está a punto de hecho de darle en varias ocasiones, pero se va librando hasta que le cae encima, lo alcanza, lo tira al suelo, forcejean, consigue liberarse, y entonces lo que hace es directamente irse a la autopista y plantarse delante de un coche de una mujer, abre la puerta y entra directamente, le dice: sal corriendo, llévame a la policía, que este tipo quiere matarme, ¿no? Y así lo hace. Paul llega a presentar una denuncia a la comisaría, pero no conduce nada, lo toman como un intento de atraco, y realmente la investigación no llega más allá. El caso es que este testimonio adquiere un valor muy significativo después de que hayan aparecido, como digo, en el mismo bosque estos 7 cadáveres, y lo que hacen es directamente pagarle un billete de avión para que Paul vuelva a Australia y participe, colabore con la policía en la identificación de este individuo. Le presentan hasta 11 fotografías de sospechosos y, sin lugar a dudas, Paul identifica inmediatamente a Ivan Milland, que está entre esas imágenes, ¿no?, entre esas fotografías. Sí. La policía ya por fin tiene suficientes indicios como para conseguir una orden de registro en principio, y lo que hacen es, al mismo tiempo, en mayo del año siguiente, más o menos, del año 94, al mismo tiempo, registrar todas las propiedades, todas las fincas de la familia entera, de la familia Milán, para que no hubiera ningún despiste que pudiera haber escondido alguna prueba, porque entienden, después de lo que les dice un psiquiatra forense que colabora con la investigación, les dicen que las pruebas definitivas la van a encontrar en casa del propio Ivan, que el perfil que tiene este asesino es de fetichista, que seguramente habrá guardado recuerdos de los crímenes en su casa, y será la prueba definitiva que puedan presentar ante un tribunal, porque esto suena, siempre nos suena igual, ¿no? Suena que los casos se construyen con mucha dificultad, pero es verdad. Precisamente en los sistemas democráticos, como tenemos que estar protegidos contra, también preservados nuestros derechos, para que te puedan acusar de un delito tan grave como un asesinato múltiple, el caso tiene que estar muy bien atado, tiene que haber suficientes pruebas contra ti, incluso como para proceder a tu detención, ¿no? Lógicamente, la policía, antes de dar un paso en falso que además pueda poner al sospechoso en alerta y que, por lo tanto, le pueda invitar a librarse de las todas, etcétera, tiene que tener mucha base que presentar al fiscal para que acudan al juez y el juez determine esta orden de registro. Y así fue. El juez entendió que había indicios suficientes, dictaminó la orden de registro, acudieron y en casa de Aibant hicieron el registro. La cosa iba mal, no estaban encontrando demasiado, hasta que un sagaz agente subió al altillo y precisamente entre el tejado y el techo de la casa, donde está la cámara de aire, ni siquiera era un desván o algo así, sino donde se encuentra la casa de la cámara de aire. Como un falso techo, ¿sí? Exactamente. Encuentra una bolsa que escondía dentro precisamente el arma desmontada, la Ruger 22. Como además tenían el alma de este arma reconocida, identificada precisamente a partir de los casquillos que habían encontrado en las distintas escenas del crimen, resulta relativamente fácil para los técnicos de balística identificar esta escopeta como la que se había utilizado en los crímenes. Además, también encontraron otras propiedades, como una cámara de fotos de una de las chicas de las víctimas que habían encontrado, un saco de dormir, una mochila, perfectamente identificada además mediante fotografías que había proporcionado la familia de la víctima, etcétera. Con lo cual, el caso efectivamente se construyó muy sólidamente y condujo a que este individuo fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad de ningún tipo. Pero él nunca ha reconocido su culpabilidad. Es más, ataca a la policía el haber colocado durante el registro del arma en este falso techo. Sí. Y incluso su abogado quiso sembrar la duda, insinuando que quizá el autor de estos crímenes fuera alguno de los hermanos de Iván, alguno de los Milán, pero no él. Ay, qué amor. Decir, no ha funcionado, pero vamos, quiero decirte que tiene muy poco escrúpulo incluso para permitir que pueda sembrarse la sospecha sobre algún otro familiar. Cuando lo ha identificado además este chico, el Paul este, o sea, es que la evidencia es la evidencia. He leído yo por ahí que tenía un total de 7 cadenas perpetuas de más de 18 años. Claro, porque son 7 víctimas, entonces cada una de ellas pues se ha condenado. Por eso te digo que no va a tener opción de salir vivo de la cárcel. Oye, afortunadamente, en España a lo mejor saldría en 3 o 4 pero en años. En España estaría ya en la calle, eso lo sabemos. Ay, oye, además creo que en la cárcel no ha sido precisamente un niño modelo, ¿no? Que ha tenido altercados a todas horas, que se ha intentado fugar. Ah, por ahí he leído, no sé si me lo ratificas tú si quieres, que se intentó escapar con otro preso, con George Sawas, o como se diga, y que la policía los interceptó y, curiosamente y misteriosamente, apareció al día siguiente este compañero ahorcado en su propia celda. Sospechoso, ¿no? Lo que parece aún más extraño, o por lo menos yo no me explico cómo pudo hacerlo, en este intento continuo de llamar la atención, de buscar las maneras de fugarse y, por lo tanto, pues conseguir salir de la cárcel para tenerla más fácil desde el hospital, llegó a amputarse un dedo con un cuchillo de plástico. Ya me dirás a mí cómo se hace. Sí, me encanta. Yo soy incapaz ni siquiera de cortar una patata. Es verdad, de plástico que no está, no, claro, no tiene filo, no está afilado, no. Te puedes cortar un poco, pero qué daño se tenía que hacer, imagínate. Plana. Cortar el hueso. O sea, sí. Que falta ser muy bruto. Voy a meter la cuña cinematográfica. Venga, una película australiana del 2005 que se llama Wolf Creek, que luego tuvo una secuela en el 2012, creo. Que más o menos está inspirada en el caso. Además, yo la segunda no la he visto, pero la primera era realmente terrorífica e inquietante. Pues hombre, es que muy este personaje... Muy recomendable además la película, al que le guste pasar un mal rato. Sí, claro, que es lo que nos gusta. Y muy, muy, muy premiada. ¿Cómo dices que se llama? Wolf Creek. Esto te iba a preguntar. Wolf Creek. Wolf Creek, sí, por el cráter este que se formó ahí en Australia, que es donde más o menos tienen lugar los hechos de la película. Sí. Pues iremos a verla. Casi todas las crímenes se produjeron además en un bosque que tiene fama de ser bastante siniestro, que es el bosque de Belango. Tiene la descripción que hacen del bosque es precisamente bastante tenebroso, ¿no? Que como escenario de los crímenes, y me imagino que igualmente para una película de terror, pues parece que sería naturalmente ideal. Bueno, Elena, pues una noche más nos ha puesto Elena Merino los pelos de punta en la piel del asesino. Lo digo a propósito, ahí me habéis pillado. Ahí muy bien traído. Oye, que descanses. Venga. Feliz semana, ¿eh? Sí, sueña con los angelitos, como siempre. Hasta luego. Casi prefiero la silla eléctrica, joder. Dulces breguitas de algodón. Yo participé en cada uno de esos asesinatos. Señor, perdóname. Necesito unos pulmones. Eso sí, se me hice a mí, ¿no? Elena Merino nos abre las oscuras mentes de los más terribles asesinos y nos invita a la escalofriante experiencia de Vestir su piel, un libro ilustrado por Salvador Larroca. En la piel del asesino, 30 confesiones imaginarias de criminales muy reales. Resérvalo en www.glifos.net. Radio 4G, toda la radio que soñaste en un clic. Y en el circo de Tres Pistas, Miguel Ángel Plana, de maestro de ceremonias. Buenas noches. Sí, de maestro de ceremonias, pero hoy la ceremonia la va a oficiar otra persona. Vamos a llenar todas las pistas hoy con un único invitado. Vamos a tener en antena esta noche al extraordinario escritor Ramón Cerdá, que además nos toca la fibra sensible porque es de aquí, Don Teniente, es valenciano. Para mí ha sido todo un descubrimiento hace unos meses, lo coincidí con él y lo conocí en Castellón con motivo de las jornadas de Fantastics de este año, donde presentábamos libros y además él iba en el elenco de Riu, el grupo de comunicaciones que ha traído a la palestra otra vez de nuevo el personaje de Enriqueta Martí, de la que hemos hablado también en algunas ocasiones en nuestro programa, en la sección del crimen de Elena Merino. Y ya hablamos también, porque apoyamos a este proyecto en el que creemos y confiamos que llegue a verse cristalizado en ese largometraje que todos sus responsables desean, que es la ropa vejera. Pero bueno, con Ramón vamos a hablar ya no solamente de la ropa vejera, sino de toda su trayectoria literaria y de esos estupendos relatos fantásticos que escribe y, por supuesto, del género que tanto nos gusta a nosotros, del terror y lo paranormal, que es uno de los ingredientes esenciales en muchas de sus historias. Vamos a ver si podemos contactar con él. Quizá en su obra lo más destacado es la trilogía que forma La habitación de las mariposas, El fantasma de los sueños y El encantador de abejas, y un personaje en concreto que es un médium espiritista llamado Consuelo, que quizá sea de lo más llamativo de sus creaciones, ¿no? Promete, además lo tenemos ya aquí al otro lado del teléfono. Ramón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues encantados de tenerte a ti. Además, nos falta para crear ambiente que hubiera fuera una tormenta de esas tipo Poe. Qué pena, que bueno, si hubiera sabido buscaba... Postproducción después. Sí, claro. Sí, buscamos el efecto. Lo podemos hacer, sí. Pues muy bien, Ramón. Vamos a empezar a charlar contigo y ya que hemos traído aquí a este programa en varias ocasiones a los responsables de La Ropa Vejera, ese cortometraje que tanto me ha gustado y tanto he disfrutado además con la novela que tú has hecho sobre el personaje de Enriqueta Martí. Cuéntanos un poquitín cómo surge todo este complejo entramado audiovisual y literario de La Ropa Vejera, y aparte de los otros proyectos que tienes con Riu, porque también has hecho una adaptación en plan... no sabría definirlo muy bien como, a pesar de la introducción que haces tú en el prólogo de la Victoria de Úrsula, otro corto que también premiamos en las Jornadas de Castellón hace unos años, y esa relación extraña que hay entre adaptar proyectos que todavía no han cristalizado, remontar literariamente textos que ya han cristalizado en imagen antes, y cómo se mezcla todo eso. Sí, pues os cuento un poquito. Todo el tema este viene inicialmente por mi relación con un amigo común de Nacho Riquérez mío, que nos presentó un buen día, y Nacho me propuso adaptar a novela, algo que yo no había hecho nunca, un guión que él tenía, concretamente el guión del Desentierro. La verdad es que yo acepté sin saber muy bien cómo iba a hacerlo, porque no tenía ni la menor idea. Pero bueno, me eché para adelante y lo hice. Y creo que salió bastante bien y quedamos todos satisfechos. Y con eso surgió la novela Tierra de Libélulas, que es la adaptación de este guión, que es el que nunca de momento ha llegado al cine. O sea, simplemente existe como guión y ahora existe también como novela. Posteriormente hice algo parecido, aunque con un corto que sí que existía ya, en este caso de La Victoria de Úrsula, que también hice la adaptación, pero a diferencia de lo otro, que era una adaptación directa sobre el guión, en este caso me basé en el guión y también en la visualización del corto. Y por último, el mayor desafío de todos puede que haya sido este último, que aunque también intervino Nacho en el asunto, en realidad quien me lo pidió fue Rafa Liz, el productor de Riu Media, el que me insinuó primero que le podría interesar que hubiese una adaptación del corte que estaban haciendo, aún no estaba hecho del todo, y al final, pues bueno, me lo pidió llamar directamente y me dijo: Ramón, esto hay que hacerlo. Y sí. Me eché al toro y lo preparé. ¿Qué pasa? Que este proyecto es muy diferente a los anteriores, porque los otros dos sí que están bastante basados casi que 100% en los guiones previos, pero en este caso la historia, o lo que aparece en el corto, realmente trataba solamente de unos pocos días de la vida de Enriqueta Martí, y el proyecto daba mucho más de sí. Entonces, lo que yo le propuse a Rafa era que, más que una simple adaptación de ese periodo que aparece en el corto, la novela podría abarcar toda la vida de Enriqueta Martí, incluyendo, por supuesto, la parte que aparece en el corto, que al final creo que son un par de capítulos nada más de la novela. De esa manera tenemos dos cosas a la vez: tenemos la adaptación del corto, pero al mismo tiempo una novela histórica o pseudo-histórica, porque tiene mucho de ficción también, al haber muchas lagunas en la historia, pero creo que es lo que realmente al final le ha dado un empaque al proyecto, porque de otra manera se hubiera quedado una novela, además de corta, de muy poco contenido. Sí, no, yo he de decir que, como he tenido el placer, además, estoy ahora últimamente saturado. No saturado, porque tengo ganas de leerlas todas, pues, aparte no de los regalos que me has hecho tú, tengo La Marca de Caín y recuerdos también por ahí amontonados. Entonces, el de La Ropa Vejera, que era el que más interés tenía, porque si recuerdas la entrepresentación que hiciste, yo hice algunas preguntas y tal, porque sí, es un personaje que... Al fondo a la izquierda. Exacto. Mira, ¿cómo se acuerda de ti? era un personaje que me interesaba bastante y había leído algunas cosas, y la verdad es que he de reconocer que, a pesar de esos reparos que yo inicialmente te había puesto respecto a esos personajes para rellenar un poquitín esa ficción, está todo muy bien, todos los elementos muy bien organizados, muy bien conjuntado todo, y creo que ha sabido rellenar bien todos los huecos que había antes y después del capítulo del corto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, huecos en la historia hay muchos, incongruencias también hay algunas. Yo he intentado las incongruencias, pues bueno, me he basado en toda la información que hay y he cogido la que me ha parecido más razonable, y en cuanto a los huecos, pues bueno, ahí sí que, aprovechando que es una novela y no un ensayo, pues he ficcionado con la idea incluso de aumentar el mito de Enriqueta Martí, no de desmitificarla, como hizo Elsa Plaza, ¿no? Con... Sí, efectivamente. De hecho, el de Elsa Plaza lo tengo aquí, es uno de los libros que he usado yo como documentación, el del cielo bajo los pies. Es una obra que, bueno, me gustó mucho y además está muy completa, muy documentada, pero es desmitificadora. O sea, realmente aquí va un poco en contra de lo que... del mito de Enriqueta Martí, ¿no? No digo que no sea cierto, puede estar incluso más acertado que quienes defendemos más la parte mítica, pero bueno, a mí para la novela y para la adaptación me iba mucho mejor el otro enfoque, efectivamente. Hombre, la victoria de Úrsula tiene ese toque a lo Edgar Allan Poe y no cabe duda que, siguiendo tu trayectoria, el elemento fantástico y sobrenatural, sobre todo lo relacionado con los fenómenos paranormales, y eso es un ingrediente bastante recurrente, ¿no? Sin embargo, como tú muy bien has dicho, hablando de la ropa vejera, tu tarea literaria no solamente se limita a eso, porque también has publicado, bueno, has editado cantidad de ensayos y sobre todo, dentro de la factura de relatos, hay relatos nostálgicos con recuerdos de tu juventud, relatos de factura erótica, o sea que no necesariamente todo lo que tocas suele ser del género fantástico, aunque sí que sea tu predilección, ¿no? Sí, digamos que mi predilección en cuanto a escribir, porque a mí me gusta más que se me llame o que se me conozca como novelista más que como escritor, aunque escribo un poco de todo, pero lo que más me gusta es concretamente la parte de thriller, pero el thriller un poco, digamos, combinado con aspectos paranormales. Pero sí, efectivamente, tengo novelas eróticas, tengo novela negra, tengo novela como esta que es más histórica, y bueno, una combinación de todo, pero sí, la verdad es que las que más me gusta escribir o de las que más tengo son las que tienen un cierto toque paranormal. Bueno, yo he estado leyendo por aquí y ha tocado temas como la clonación, el espiritismo, los viajes astrales, la reencarnación, la posesión diabólica, la psicofonía, las alucinaciones. Bueno, estamos encantados aquí contigo porque son temas que aquí, bueno, son lo primero de todo, ¿no? Lo más importante aquí, sí. La puerta secreta. Lo que tocamos más, sí, a menudo, lo que más nos gusta, ¿no? Siempre que saco un tema de estos, que bueno, que son los que también me apasionan y me gustan, lo hago desde la perspectiva de hacer la novela o la historia, hacerla creíble. O sea, yo incluso en algunas de estas cosas pues soy un tanto reacio a creerme ciertas cosas, lo cual no quiere decir que después de haberme documentado y haber visto la documentación que exista, pues crea yo más o crea menos en el tema. Lo que sí que veo es que hay una documentación y hay unas posibilidades de sacar una historia adelante, y es cuando lo hago. O sea, realmente siempre intento, aunque son novelas paranormales, pero bueno, entran dentro de, están redactadas de una forma que lo que quiero es que el lector se crea lo que está leyendo, que crea que es posible, pues que exista eso, ¿no? Que existan, claro, todo lo que has comentado, ¿no? Los viajes astrales, la clonación, todo este tipo de cosas, siempre dentro de una documentación lo más intensa posible, pero al mismo tiempo no quiero cargar las novelas mías de datos innecesarios, porque son novelas, no son ensayos. Sí, que no digan qué exagerado es, qué imaginación tiene, ¿no? Efectivamente, o sea, dentro de la imaginación yo intento justificar un poco, sí, esa imaginación, pero claro, con una serie de datos y de documentación muy concreta, sin tampoco apabullar al lector, que bueno, el que quiere leer una novela es para entretenerse y divertirse, claro, y también aprende algo de ellas, pero tampoco se trata de eso, tampoco se trata de aburrir con demasiados datos. Has dicho que en algunas cosas de estas que has tratado, que en algunas no creías y en otras has acabado medio creyendo. ¿En cuáles de todo esto que hemos hablado no crees todavía, a pesar de...? Bueno, vamos a ver, creer, a ver si me explico. En el tema de espiritismo, que es el que de una manera u otra toco más en la mayoría de mis novelas, porque incluso, por ejemplo, el de los viajes astrales toco el tema espiritismo, el de psicofonía también lo toco, incluso en el de clonación... Aunque la clonación no tiene nada que ver con el tema espiritista, pero lo mezclo o lo combino con el espiritismo, porque la pregunta que yo me hice era, si se puede clonar el cuerpo humano, ¿qué ocurre con el alma? ¿Se clonaría también a la vez o no se clona el alma o simplemente no existe el alma? Y entonces, en base a esas preguntas, empecé yo a elucubrar una historia, ¿no? Entonces yo, a mí sí me pregunta, oye, ¿hasta qué punto eres escéptico en el tema de espiritismo? Pues a fecha de hoy, y después de haber escrito, no sé ya cuántas novelas sobre el tema, pues todavía soy bastante escéptico en el tema espiritista. Pero no cabe duda de que hay muchísima documentación, hay muchas experiencias comentadas y tratadas, y bueno, tampoco las descarto. Lo que hago yo es aprovecharme de esa documentación para luego lucubrar mis propias fantasías. De hecho, más o menos está todo un poco relacionado, ¿no? Porque si lo miras bien, tanto la clonación como el espiritismo y todas las facetas que pueden englobar el espiritismo en mayúsculas, es la típica pregunta, ¿no? ¿Hay vida en el más allá? O incluso hablamos de la inmortalidad, ¿no? La reencarnación, claro, sí. Sí, precisamente ahora que tocas el tema de la inmortalidad también, en La habitación de las mariposas, que lo que hago es combinar eso de la clonación humana avanzada con el espiritismo, pues bueno, de lo que trata precisamente es de esa inmortalidad, ¿no? La inmortalidad a través de la clonación. Entonces, ahí hay una serie de preguntas trascendentales que a mí siempre me gusta profundizar en la psicología de los personajes, por eso el más que thriller incluso sería psicothriller, o sea, porque me gusta mucho meterme en la cabeza del personaje. Por eso he disfrutado muchísimo de, aunque ha sido un gran desafío, pero he disfrutado muchísimo escribiendo La ropa de cera, porque bueno, estaba metiéndome en la cabeza de alguien que ha existido de verdad, ¿no? Entonces, el profundizar en esa psicología e intentar, si no justificar, por lo menos explicar las motivaciones que esta persona podría haber tenido para hacer lo que se dice que hizo, pues la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Ya hice algo parecido, aunque más tangencialmente, con Jack el Destripador, con El encantador de abejas, que lo que trata es un poco lo que es la reencarnación mezclada con el tema de Jack el Destripador. Esta trilogía, La habitación de las mariposas, El encantador de abejas y El fantasma de los sueños, es lo que compone en esta trilogía. Estás sí. diciendo que El encantador de abejas era de Jack el Destripador. Las otras dos, porque supongo que son las más conocidas, ¿no? Esas tres son de las más conocidas, entre otras cosas, porque hace bastante tiempo que se escribieron y han estado mucho tiempo en el mercado y bien, son bastante conocidas. Es una trilogía, pero en realidad es una trilogía que son tres historias totalmente independientes. Es una trilogía porque las tres tocan el tema de espiritismo, en las tres aparece como personaje secundario Consuelo, que lo ha mencionado tu compañero hace un momento, y digamos que, aunque son historias independientes, tienen el nexo en común de ese personaje secundario en el cual, a través de las tres novelas, se cuenta toda o lo más importante de su vida, ¿no? Y de sus problemas y de su historia, pero a través de tres historias completamente diferentes. La de Jack el Destripador, que es la última de la trilogía, sí. que es además la más sangrienta de todas mis novelas. Hay gente que le ha gustado mucho las otras y esta pues le ha parado un poco porque es mucho más sangrienta que las demás. Y las otras dos, pues digamos, La habitación de las mariposas la combino con La clonación y El fantasma de los sueños con Los viajes astrales. Que además... Sigue. No, me refería a que eso realmente, por eso está considerado como una trilogía, pero que en realidad, pues bueno, se pueden leer en cualquier orden. Sin ningún problema. Que solo el hilo conductor de esta... Y de que esta además vivencia, El encantador de las abejas la volviste a reescribir en el 2013, sí, ¿no? He reescrito, de todas mis novelas he reescrito completamente dos de ellas. La habitación de las mariposas es una de ellas, que se reescribió también, y la segunda que reescribí por completo fue la del encantador. Esta segunda, el motivo de reescribirla es porque cuando la escribí por primera vez, a título experimental, porque sí, me gusta también experimentar en distintos tipos de novela y tal, a nivel experimental fue una novela con muy, muy, muy poco diálogo. Era casi todo narrativa, narrador, y además había una serie de escenas que se repetían bastante desde distintos tipos de distintos ángulos, ¿no? Entonces, al releerla años después, a mí mismo me pareció una novela un tanto... algo pesada de leer y necesitaba algo de ritmo. Entonces la reescribí completamente, acortándola algo, añadiéndole algún diálogo de más y, sobre todo, acrecentando el ritmo de lectura. O sea, ahora es mucho más ágil de leer y creo que la mejoré bastante con la la reescritura. De todas maneras, tú debes de pasarte todo el día enganchado al procesador de textos, al ordenador o a la máquina de escribir, si utilizas todavía como JJ Benítez, ¿no? Porque no solamente contento con los más de 660.000 ejemplares que he leído por ahí que se han llegado a vender de tus trabajos, tienes una vida en las redes sociales muy activa a través de distintos blogs, tu propia página web, donde además de encontrar toda la información sobre tu trabajo y sobre ti, y donde poder contactar contigo para hacer peticiones de ejemplares y demás historias, tienes en un canal en YouTube, el Twitter, el perfil de Facebook, estás metido en todos los fregados, ¿no? En todo, y además con un blog súper activo en el cual tiene una entrada diaria, un blog que no es de literatura, sino de más relacionado con mi trabajo, porque además de todo lo que has dicho, también trabajo. Sí, sí, claro, eres ¿no? asesor de empresas. Sí. Esa es otra faceta que quizás la que menos nos interesa ahora. Hombre, pero a él... Porque como hoy por hoy no sé, es tan difícil vivir de la literatura, porque claro, uno tiene que buscar la vida en otras cosas también. Es de lo que vive. Pero, no, pero fíjate, claro, lo curioso sería preguntarle ahora el siguiente paso, cómo de empresario, aunque lo sigas manteniendo, pero claro, sí, como, sí. ¿Cómo te pasas que vivir de eso? A la literatura, ¿no? Cuando te entra el gusanillo. Yo he leído que publicaste un libro ya con 18 años, tan joven. Sí, la primera novela mía la publiqué a los 18 años. ¡Qué barbaridad! No, perdón, la escribí porque esa no está publicada, ni tengo previsto publicarla, a no ser que se me ocurra algún día reescribirla. Pero después de eso, dejé el tema de novela, porque bueno, yo siempre desde muy pequeño, desde muy pequeño he leído mucho, y sobre todo mucha novela. Y siempre, pues bueno, siempre he tenido la tentación de decir, bueno, esto que a mí me gusta tanto, pues me gustaría hacerlo, ¿no? Yeah. Por eso escribí, estaba con 18 años, pero luego lo dejé. Luego me lié ya con el trabajo me absorbía demasiado, y lo que hacía es que durante los meses de agosto, que no tenía vacaciones, pero bueno, digamos que tenía menos trabajo, y me puse a escribir ensayos para mis clientes de asesoría y tal, ¿no? Entonces, cada año publicaba un ensayo distinto, los escribía, me los publicaba yo mismo, los regalaba, y eso me quitaba un poco el gusanillo de escribir. Hasta que un buen día, en un viaje de unas cortas vacaciones con mi señora, no sé cómo salió el tema, y ella fue la que me dijo, oye, pues ¿y por qué no escribes más novelas? Y bueno, lo tomé como un desafío, y desde entonces, estamos hablando del año 2000, creo recordar que fue eso, pues desde entonces he retomado el tema de la novela y en ello estoy. De hecho, este año que acabamos de cerrar hace poco, el 2014, ha sido, yo creo, que el más fructífero, no en cuanto a ventas, sino en cuanto a escribir. En el año 2014 he escrito un total de 6 libros, un libro de ensayo y el resto, pues, novelas, más cortas o más largas, pero un total de 6 libros, que es un récord total para mí en un año. Pero serán más ratos que no solo el mes de agosto, ¿eh? Porque sí, no te da tiempo. El mes de agosto era antes, cuando trabajaba. Ahora lo harás todos los fines de semana. Todo el fin de semana. Oye, de todas maneras... Trabajo menos y escribo más. A mí me sorprende lo que dice Miguel Ángel de que eres muy activo en las redes sociales, te prodigas mucho, porque yo he leído que... yo creo que es muy duro, porque fíjate lo que dice... No participo nunca como jurado en concursos literarios. No leo textos no publicados. No hago reseñas de libros. A pesar de que leo muchos libros, tampoco suelo hacer críticas de ellos ni dar mi opinión. Hay que ver, ¿eh? Sí. Leo mucho. Ahora, bueno, ya hay una de esas cosas, una de esas normas propias que ya me he saltado. O sea, ahora, aunque sigo sin leer manuscritos no publicados y tal, sí que hago reseñas de libros que leo. Entonces, ahora tengo otro blog, aparte del blog profesional, tengo otro blog que es de literatura, que es la lectura de Ramón.com, que en ese, además de tener incorporada la tienda con mis libros, pues ahí sí que me mojo un poco más y reseño libros que leo. Y la verdad es que sí leo bastante. Yo hay años, el año que menos leo son 70 libros, pero me alargo hasta los 150 más. Pues ahora que hablamos de lo de la tienda, tú empezaste en plan un poquitín francotirador, luego llegaste a tener contrato con editorial, lo rescindiste por las razones que fuera, y ahora vas en plan un poco a autogestión, ¿no? ¿Cómo se pueden conseguir tus libros ahora mismo? Como es empresario, pues ya está acostumbrado. Sí, ahora lo hago yo todo. Inicialmente, efectivamente, sí que al poco de... Bueno, fue precisamente cuando escribí La habitación de las mariposas, que era la cuarta novela, sin contar la primera esta que escribí con 18 años, que fue la primera que me publicó ECU, y después me publicó otras tres o cuatro, no recuerdo exactamente. Y bueno, la verdad es que al final rescindí el contrato simplemente por, no por problemas con la editorial, sino porque el problema lo tenía yo al no poder dominar un poco, era una editorial con no demasiada distribución y tal, y yo quería darle más cancha a mis libros, ¿no? Entonces al final pensé que para lo que se estaba vendiendo a través de la editorial, esas cifras las podía yo mejorar muy fácilmente, sin entrar en grandes cifras, porque la verdad es que se estaba vendiendo muy poco. Entonces lo que hice fue rescindir el contrato y a partir de ahí publicar con una editorial mía, pero no solo publico, sino que además imprimimos nosotros también los libros, los encuadernamos, preparamos las distribuciones para kioscos y todo lo demás. Entonces, actualmente, ¿dónde se pueden conseguir mis libros? Principalmente a través de mi tienda virtual, que es la tienda de Ramón.com, que es muy fácil de recordar, pero también siempre hay en unos kioscos u otros, siempre hay algún libro, porque lo que hacemos son distribuciones periódicas, están dos meses en kioscos, luego se retiran, se presenta otra distribución y siempre hay alguno por ahí rondando, pero no todas. Y luego hay alguna librería, muy pocas, concretamente en Castellón, tenéis la de Argos, que tiene en este momento la ropa vejera, pero que en breve tendrá también otras obras mías que se puedan comprar también ahí en Argos. Y poco más, porque lo que es una distribución fuerte en librerías no tengo. Ahí es prácticamente imposible entrar, a no ser que sea ya con una distribución mucho más fuerte o a través de una editorial potente, que de momento no la hay. O sea, el único que me ha publicado después de ECU fue cuando se volvió a publicar Recuerdo, que se hizo una tirada de 10.000 ejemplares, porque fue seleccionada para la Central Collection, que era una colección de 8... Yo tengo de las eróticas que salieron con la prensa, ¿no? Con la prensa diaria. Entonces, la verdad es que fue un lanzamiento bueno para esa novela porque ya había salido en tiempo y se habían distribuido 67.000 ejemplares, pero que sumado a esos otros 10.000 más lo que yo llevaba al libro por mi cuenta, pues esa novela, siendo que lo mío no es la erótica precisamente, pues era la que más ejemplares hay por ahí distribuidos. Calculo que habrá unos 80.000 o y no obstante, a pesar de eso, creo que tienes algunos derechos cedidos para que sean editados tus libros en Italia, me parece, ¿no? En Italia tengo la de Confieso, efectivamente. Confieso, cedí los derechos hace un par de años, que después, y se editó en Italia, sigue vendiéndose en Italia, en cifras pequeñas, porque también estamos hablando de una editorial que no es demasiado grande, es la editorial de Roma, concretamente la Fenice. Pero bueno, es gente seria y la verdad es que quedó una edición bastante chula y para mí ha sido una satisfacción el verlo en otro idioma y funcionando, ¿no? Porque no solamente traducido, sino editado y por ahí vendiéndose, más o menos, pero se vende. La verdad es que ha sido, además fue una cosa curiosa porque cuando hicieron la traducción, después de estar el contrato firmado, la traducción hecha y tal, me llamó la editora y me dijo, oye Ramón, espero que no te moleste y tal y cual, pero aquí para el mercado italiano habíamos pensado en quitarle unas escenas a la novela. Y bueno, o sea que entró un poco la censura, yo creía que los italianos eran más lanzados, pero por lo visto no son tanto. Y la verdad es que me censuraron tres o cuatro escenas de la novela porque les parecieron demasiado fuertes. Será bueno, con las novelas, los italianos son más lanzados con las mujeres, ¿no? Son muy... en otro sentido. Oye, yo tenía curiosidad, cuando dices que no lees textos no publicados, porque me imagino que siendo escritor o novelista con tantos libros en el mercado y que eres un gran experto, imagino que conocidos, amigos, alguien que haya hecho pinitos escribiendo, pues te pedirán claro, consejo. Es que ese es el problema, que si abro la puerta no voy a poder hacer otra cosa. Ah, o sea, entonces, no es por no hacerles daño, porque... Tengo que ser duro, claro, es que tengo que ser duro y decir, no puedo, primera porque... me obligan a dar una opinión cuando no siempre esa opinión, yo qué sé. Que, no puede ser sincero del todo. Uno, si es demasiado sincero, malo es. Ya. Malo es también. Y aparte que, bueno, que me quitaría muchísimo tiempo, porque yo precisamente, ya no solo por los amigos, porque hombre, amigos que escriben tengo, pero tampoco tantos, ¿no? Pero debido a todo el tema de Facebook y tal y cual, yo recibo peticiones de lectura, pues si no a diario, por lo menos a la semana seguro. Entonces, yeah, si me dedicara a leer y todo lo que está sin publicar, pues ahora no podría haber otras cosas. Entonces, prefiero... Y lo mismo pasa con el tema de lo que te has dicho, ¿no? Lo de no ser jurado de... Porque yeah, es que a mí me... No sé, no puedo. No puedo ser de ser yo el que decide qué obra es mejor y cuál es peor. Yo leo para divertirme, para aprender incluso más si encuentro a alguien que me guste cómo escribe y ya está. No quiero complicarme la vida dando opiniones a terceros. Hombre, también lo que puedes hacer es venderles el libro Quiero ser novelista, porque así se hacen una idea, ¿no? Eso sí, o sea, además es lo que les digo muchas veces. Digo, mira, yo si quieres algunos consejos, ahí los tienes. Pero, claro. Pero como consejos, no como opiniones sobre lo que tú haces. Ya. Oye, y de todas tus criaturas, ¿de cuál estás más satisfecha? Pues mira, a mí me pasa, yo creo que me pasa lo que a muchos, creo, por lo que he hablado, ¿no? Yo acabo siempre enamorado de la última que he escrito y siempre la última para mí siempre es la mejor, ¿no? En este momento La ropa vejera, pues para mí es la mejor. Aunque bueno, ya tengo escritas otra algo después, pero no lo tengo acabado. Entonces, para mí la mejor en este momento es esta. Ahora bien, a nivel de sentimental, de cariño, de nostálgico y tal y cual, para mí siempre La habitación de las mariposas, por varios motivos. Primera, porque es donde nació mi personaje más emblemático, que es Consuelo el espiritista, que aparte de haber salido en la trilogía, ha aparecido en algunas novelas posteriores con mayor o menor rango de personaje. Y además, el año pasado inicié una colección nueva, que es la colección Búho Verde, que son novelas, de momento tengo dos escritas, solo una publicada, pero la idea es hacer como mínimo 13. Son novelas más cortas, más dirigidas un poco al público juvenil, aunque también para todos los públicos, pero un poco, digamos, más light para público juvenil, y que además están narradas en primera persona por este personaje, ¿no? También es el narrador omnisciente, en este caso es el propio Consuelo el que las escribe, las narra. Entonces, como digo, como ese personaje para mí ha sido más fundamental, pues le tengo mucho más cariño a esta novela, que fue el nacimiento de él, que además también fue la primera novela que me publicó una editorial que no era yo. Con lo cual, pues bueno, ahí se juntan una serie de cosas todo. Y siempre que tengo que decantarme por una o cederle un poco más de mi cariño, pues se lo cedo a La habitación de las mariposas. Pues muy bien, Ramón. Oye, para terminar, yo creo que la pregunta de rigor, la última pregunta es, ¿este personaje, Consuelo el espiritista, está inspirado en alguien real? ¿Cómo te surgió esa idea? No, la verdad es que no. O sea, fue un tema, buscaba un personaje, por una parte, un tanto anodino, pero, o sea, tímido, con poco empuje, que además tuviera sus problemas morales en cuanto a que, como yo tampoco creía demasiado en el espiritismo, incluso hice que el personaje tuviera sus propias dudas. Entonces, es un personaje al mismo tiempo que anodino, es bastante complejo, pero no basarme en nadie. Lo que pasa es que hay gente que ha leído mis novelas y dice, oye, este tío se parece bastante a Rafael. Pero no tiene nada que ver. ¡Ay, qué bueno! No tiene nada que ver. Me ha encantado. Es que ahora, en esta última colección, la del Búho Verde, claro, el mismo dibujante se ha basado en lo que yo voy hablando del personaje y tal y cual, y cuando me lo pintó por primera vez, digo, coño, si esto se le parece y todo. Entonces, pues bueno, digamos que tiene esa imagen, pero no está basado en esa persona ni mucho menos. Pues todo un placer hablar contigo, Ramón. Por supuesto que sí. Te llamaremos más veces, ¿eh? Sí, ha sido un placer. Cuando queráis. Yo voy a seguir escribiendo, contad con ello. Y bueno, y si queréis que os envíe en algún momento alguna de mis novelas para, sí, encantados, para comentarla, para lo que queráis, sí, aquí estoy a vuestra disposición. Me dais un toque y yo os hago llegar lo que necesitéis para este tipo de entrevistas, que bueno, para mí son un placer también, porque aparte de escribir, lo que más me gusta a mí, y de vender libros también de vez en cuando, lo que también me gusta es hablar de los libros, ¿no? Hablar de libros siempre ha sido un placer para mí. Pues además, cuando le llamemos, si le llamamos de aquí a un par de meses, ya has escrito dos libros más. O sea, que... Yo aún tengo que grabar cuatro todavía, ¿eh? Estoy trabajando ya en alguna cosilla, o sea, que seguro que... Muy bien, Ramón. Muy bien. Recordamos, has dicho latiendaderamón.com, ¿no? Para... Efectivamente, ahí entran directamente a donde están, digamos, mis libros disponibles. Sí. Envían todos sin coste, o sea, no hay costes de envío para nada. Pueden enviar dedicados sin ningún problema porque gestiono yo los pedidos. Y ahí, bueno, pues se puede ver todo lo que yo tengo. Para ver un poco más sobre opiniones de lectores y tal, en vez de la tienda de Ramón, pues se puede entrar a la web de Ramón. O sea, los nombres son fáciles de recordar. Sí. Y ahí pues se puede ver también muchas cosillas. Bueno, Ramón Cerdá, un placer. Venga, volveremos a hablar. Sí, cuídate. Igualmente. Bueno, hasta la que próxima. Que descansas. Hasta luego. Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. En la puerta secreta al universo tenemos invitados por partida doble porque tenemos, que ya tocaba, ya era hora, a Jorge Sánchez de nuestros estudios. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Isabel. Y también tenemos a un antiguo colaborador de la casa, además uno de los pioneros en la puerta secreta, Luis Pisu. Buenas noches. ¿Qué tal, Isabel? Buenas ¿Cuánto noches. Tiempo sin hablar contigo? Y yo, chaval, de menos estar aquí. Muchas gracias. Bueno, además es totalmente familiar para ti el estudio, ¿verdad? Pues sí, participaste activamente. Al dedillo. Bueno, Luis Pisu es el promotor del Café OVNI en Valencia, que lo hacéis una vez al mes aproximadamente, ¿no? Sí, te lo recuerdo que era el primer jueves de cada mes. Normalmente todos los meses nos reunimos ahí en un bar de la calle Carrera Amarilla. ¿Qué se llama el bar? ¿Cómo se llama? El bar se llama el bar El Forcat. Es un barcito que hay al lado de una farmacia, es en el número 65. Uh-huh. Y bueno, normalmente la hora que nos solemos reunir es sobre las 7, está la primera llamada y luego en realidad empezamos sobre 7. La primera y llamada. Sí, si nos hacen gente, caso, hacemos una segunda, sí, y una tercera. Elegimos ese horario por mantener también un poco la tradición de Argentina, ¿no? Se suelen reunir también los jueves a esas horas y digo, a ver si funciona en España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ahora. La verdad es que mucha gente me estaba preguntando si lo podemos hacer el viernes. O sea, pero por ahora no hay variaciones. Es que claro, mucha gente a lo mejor a esas horas trabaja y es más complicado el viernes. Sí, parece que de cara al fin de semana hay gente que no trabaja los viernes por la tarde. Y, sí, es y un poco complejo, sí. Ahora, los viernes parece como más sencillo. Pero también habrá gente que se vaya al fin de semana y entonces tampoco pueda ir. O sea, que nunca llueve a gusto de todos, ¿eh? Por eso, seguimos manteniendo el jueves para reservar la tradición. Bueno, que además lleváis casi un par de años, sí que lleváis, ¿no? No llega a 18. Hicimos la reunión número 18. Uh-huh. Este pasado jueves de enero, y ahora empezamos en febrero, que justamente vamos a tener el placer de hablar por Skype, seguramente, ¿no, Jorge? Sí. Me temo, ¿no? Pero bueno, estará presente por Skype en la reunión del Café OVNI de febrero, el día 5, y hablaremos sobre todo de la reedición de su libro Documento OVNI. Un documento que yo creo que es importante que nos cuente muy bien ahí a todos los que nos reunimos de qué va. Bueno, que además, Jorge, tú has colaborado en varias ocasiones ya con el Café OVNI, ¿verdad? Sí, me parece además una iniciativa pues muy interesante, ¿no? De hecho, creo que es de los pocos que hay en España cafés OVNIs, hay muy poquitos, ¿no? Sí, bueno, ahora por medio de la comunidad ufológica de OVNI Spain se han reunido en Madrid, ya creo que llevan ya una segunda reunión. La hacen también en una cafetería, ellos lo llaman más quedada, es una quedada ufológica. Sí. Pero bueno, ha nacido también a raíz del Café OVNI Valencia, en realidad fuimos pioneros. La verdad que sí, tenemos algo bueno. Bueno, juntos. Jorge, tengo entendido que el gran misterio sin resolver del universo es la publicación de tu libro. Ese es el gran misterio. Una de las grandes preguntas de la humanidad es la edición del libro. Sí. Me alegro que me haga esa pregunta. Exactamente. El misterio de las editoriales. El misterio de las editoriales, mejor dicho. Bueno, entonces vas a presentar tu libro. Si no pasa nada y todo funciona como debe y como está pactado, en principio sí. En principio, a partir de finales de enero, bien con Luis y bien en otras plataformas, se espera, o espero yo personalmente, que por fin pues el libro que tanta gente está esperando, yo, uh-huh, yo entre ellos, por supuesto. Claro, tú el que más. Pues salga de una vez, ¿no? Pero sí, estoy con mucha expectativa. Documento OVNI, que además fue finalista en unos prestigiosos, uh-huh, premios, ¿no? Sí, era la editorial de Alfonso Trinidad en Barcelona, donde quedó, uh-huh, finalista Amado Martínez. Tengo el saludo de aquí porque le va de maravilla, la verdad es que es una escritora fantástica. Y sí, la verdad es que Alfonso pues me dio esa posibilidad de presentar el libro al concurso. Uh-huh. Y bueno, pues cosas del destino, pues por suerte, pues quedé finalista junto con Mado, como decía, con la que se quedó ya ganadora del premio. Y a raíz de ahí pues se planteó la posibilidad de editar el libro, una versión reeditada, revisada por mi editor. Y bueno, yo en principio tenía idea de sacar unos primeros 30 ejemplares firmados por mí, firmados por el autor, a modo, uh-huh, de pequeña promoción para comenzar. Y como siempre digo, aprovecho además para agradecer a tantísima gente que me escribe vía Facebook, vía Hotmail, de México, de Chile, de Argentina, de España, por supuestísimo, de muchos sitios, que mandan un cariño. La verdad es que uno pues se lleva a sentir abrumado, ¿no? Porque uno pues muy humildemente, pues como siempre, pues no se siente nada, pero en parte también un poco forma parte de todos, ¿no? Y ese cariño siempre se agradece muchísimo, ¿no? De gente que te pide el libro, que te felicita, que tiene ganas de leerlo, ¿no? Y en definitiva es un poco la aunque suena tópico, pues el premio, ¿no? Un poco entre comillas que uno recibe de parte de la gente, ¿no? O sea, que muy contento. Bueno, tampoco es que sonara la flauta cuando tú has quedado finalista, y es que llevas un trabajo detrás tremendo. Sé que eres un gran aficionado, que te cuesta la mayoría de las veces dinero de tu bolsillo. El 100% de las veces. El 100% de las veces. Quería ser un poco así, sí, delicada, pero en fin. ¿Cuánto tiempo llevas metido en la ufología? Pues prácticamente, bueno, en interés, como decíamos estos días, que he estado, creo, la grandísima suerte de hospedarme en casa de mi querido amigo Luis Pisú, que le quiero, le tengo muchísimo afecto. Bueno, pues como comentábamos ahí en casa cenando, pues prácticamente de manera intuitiva desde siempre. Es una, uh-huh, cosa que hemos compartido, ¿verdad? Lo comentábamos, sí, en casa, que es algo que nos pasa, ¿no? La mayoría suele pasar, a la mayoría de, uh-huh, de gente muy interesada por, además, el tema OVNI, desde muy jovencito, sí, no sabes desde cuándo, pero siempre, ¿no? Uh-huh. Toda la vida. Y además, Luis Pisú, tengo entendido que os conocisteis a raíz de La Puerta Secreta, ¿no? En una ocasión que estuvisteis los dos. Sí, de hecho creo que recordar que fue OVNI, sí, ¿no? Exactamente, fue por la alerta, sí, OVNI, que hicimos conexión por teléfono para entrar en el programa, y estaba Luis, que hablabais, sí, del Café OVNI. Sí, que yo estaba, además, estaba en un trabajo en Madrid. Estaba por teléfono con vosotros. Sí. Y mira, y aquí estamos. Y ahora ya duerme en tu casa. Bueno, y todo, sí. Ya, sin que se entere nadie, pero ha sido una amistad de esas de que parece que nos conozcamos. Exacto. De toda la, sí, sí, vida, sí, ya. Sí, o sea, sí, es impresionante. Familia, ya somos familia para siempre. Luego le tienes que devolver la visita, Luis. Luego hombre, tendrás, por supuesto, que irte a Alicante. Pues ya lo sabe yo. Bueno, documento OVNI. En principio, pues estará previsto entonces que salga a finales de enero. Bueno, la última propuesta editorial, como decirlo de alguna manera, pues será mediados de enero, finales de enero. Pero bueno, ya se me está aplazando un poco más hacia principios de febrero. Pero vamos, yo quiero pensar que en esta ocasión no va a sobrepasar esa fecha. Yo quiero pensar que como te digo, pues como mi editor Alfonso Trinidad ya se comprometió conmigo, en última fecha de salida del libro en esa promoción, febrero todo lo más. Con lo cual, bueno, pues como te decía al principio, pues es que espero con mucha inquietud y mucha expectativa pues que salga, porque digo, mucha gente lleva esperando, para mi abrumación, el hecho de que, uh-huh, la gente pida tanto el libro. Y bueno, esperemos que sea en febrero. De hecho, hay algunas ponencias ya que están intentando cerrar conmigo para Almería y otras provincias. Así para presentar, que, bueno, el libro. Exactamente, para... sí. Así es que espero que bueno, no te preocupes porque esto queda grabado y como no salga, coges, lo reproduces. Tenemos la prueba, tenemos la que prueba. Que a nivel nacional he dicho que te comprometiste, así que pavila. Sí, no, Alfonso, tengo que poner lanza. Se porta muy bien conmigo, así es que esperemos que sí. Bueno, y además por el Café OVNI, del día 5, ¿no? Dices, el 5, sí, el día 5 de febrero, jueves, y eso, sí, nosotros, nuestra labor es esa, la difusión de sobre todo, que me gusta mucho, que vengan escritores y libros, pero el tuyo será un honor. Haya salido o no, de todas maneras hablaremos algo, no te preocupes, algo. Está garantizado. Bueno, documento OVNI, cuéntanos qué podemos encontrar en el libro. Uf, la verdad es que Documento Omni, por resumirlo, hemos hablado tantas veces de la temática, ¿no? A nivel, como decía Peco, con casa de Luis esta noche, nos hemos tirado hasta las tantas de la mañana hablando de la temática. Es una temática tan extensa, tan compleja, tan enraizada que te da paso, te da pie a entrar en otros muchos temas, como el tema filosófico, el tema trascendental, el tema político, económico, religioso. Uh-huh. Siempre hemos dicho, ¿no? Sabes, en otros programas, sí, que toca prácticamente todos los estratos de la sociedad, ¿no? Yo, para intentar sintetizarlo un poco y desde, siempre desde el punto de vista de que entiendo, sobreentiendo que hay lectores que no tienen el conocimiento o que no tienen muy poca o mucha idea de qué va la temática, pues un poco, digamos que el libro se divide en dos partes. La primera parte sería una especie de vademécum ufológico, es decir, qué son las fases de avistamiento, qué es la abducción, qué consiste, cómo la psiquiatría y la psicología se ha interesado por ello desde el principio de los tipos de la temática, exoplanetas, que son esos planetas fuera de nuestro sistema galáctico, de nuestra galaxia, que tienen un porcentaje muy elevado de posibilidades de albergar vida, o no, bien como nosotros no la conocemos, pero en otro sentido, exopolítica, en fin, un poco los temas más que a mí más entiendo o sobreentendí en ese momento, que la gente debería tener un concepto mínimo sobre todo ello, y de la mitad del libro hacia el final es una reflexión personal, siempre subrayo esto, siempre es una reflexión personal, de todo lo que ha significado el fenómeno OVNI para mí, desde un nivel existencial, como tocamos, si te acuerdas, en uno de los programas, el existencialismo y el fenómeno OVNI, ¿no? Como toca, como decía hace un momento, pues esos otros estratos de la sociedad, ¿no? Y quizás salpicado de unas reflexiones pues filosóficas, ¿no? Y un poco en pro de que la persona que lo pueda leer pues se despierte quizás o no ese camino, en ese interés en la temática o en el misterio de la vida, ¿no? Cada uno que lo enfoque pues como bien le parezca, ¿no? Y tú que eres fotógrafo, me imagino que habrá unas fotografías magníficas en el libro, ¿no? No, mira, ¿no? Ahí me has cogido. Pero bueno, siendo fotógrafo, por Dios. No, y te explico por qué. Porque dentro del mundo de la fotografía, y Luis lo sabe muy bien, la tergiversación está a la orden del día. Entonces es muy difícil hoy en día poner la mano en el fuego en que tanto una grabación de vídeo, un material audiovisual o una fotografía, poner la mano en el fuego en el que sea el 100% fidedigna, sea una fotografía auténtica, que no haya tenido una tergiversación digital. Entonces es muy difícil. Yeah. No he querido entrar en ese terreno de momento. Para ser riguroso. Exactamente, ¿no? Intento siempre, dentro de la objetividad, tener los pies en el suelo, intentar no entrar en esos temas, de por lo menos desde un punto de vista literario, ¿no? Entiendo que por lo menos en este primer libro, ya que me he metido ya con el segundo, ya estoy metido en uno, he intentado dar un primer pasito, tanto yo como para con los demás, en que al menos se interesen por lo que yo entiendo que es una realidad, yo y otros muchos compañeros como Luis y otras personas, y que den ese primer paso, ¿no? Y bueno, y luego quizás pudiéramos entrar en esas otras expectativas, ¿no? Te habrás tenido que atar las manos para no poder poner fotografías siendo fotógrafo. Y los pies. Las manos y los pies. Bueno, después de este paréntesis de presentación del libro, hoy el tema que nos tocaba era Gustav Jung, que yo lo he estado buscando un poquito así, navegando por internet, y claro, yo he empezado a ver que era un psicólogo y psiquiatra suizo, además muy reconocido, que escribió varios libros, formó una clínica, vamos, dirigió una clínica de psiquiatría en la Universidad de Zúrich y tal, pero claro, me he quedado después de leer todo, que colaboró muy estrechamente con Freud. Sí, muy Freud. Pero digo, aquí de ufología no veo nada. Entonces, bueno, pues para eso nos ilustras tú, Luis Pisu, si te quiere ayudar, ya que está sí, aquí. Sí, por supuesto. Pues estupendo. Pues el punto de partida quizás, Isabel, fíjate de curioso, sería, que de hecho es también de lo que comentamos anoche, bastante largo. Parece una fiesta de pijamas lo de anoche vuestro, ¡Wow! No sabes lo que si son dos ufólogos juntos en una noche. Eso, vamos, nos faltan horas y café para pasarnos la noche divagando y filosofando. Pero uno de los puntos de partida, curiosamente, siempre hablando desde un punto de vista objetivo, siempre la objetividad como herramienta de trabajo, porque bueno, dejar claro que no soy periodista, pero sí en parte los investigadores elaboramos la función de periodismo, porque bueno, entrevistamos a personas, nos desplazamos hasta el lugar, contrastamos lo que ha sucedido con otros testimonios, recopilamos información, estás ejerciendo la función de un periodista sin ser un periodista, pero uno siempre, de hecho, pues por no tener esa titulación, pues intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Y dentro de esa objetividad, que, como te decía, hablábamos con Luis anoche en casa, pues entendí desde un principio, igual que yo, otras personas, pues que dentro de esas experiencias que tienen, intransferibles por otra parte, que también recalcábamos, que son experiencias que muchas veces los testigos no suelen contar por ese rechazo social, por ese temor al ridículo. Cuando uno va a realizar esta investigación de campo, a entrevistarse con esa persona, pues evidentemente tiene que descartar, como hace la ciencia, lo que primeramente pudiera no ser, que es lo que esa persona ha experimentado. Yeah. Quiero decir, a nivel personal, vamos a ver, esa persona pues no tenga ningún tipo de patología, por claro. supuesto, sin juzgar a nadie. O sea, nosotros no sí, debemos... que no sea una alucinación. Exactamente, ¿no? Así, la persona, pues bueno, pues una persona sana, objetiva, sí. que de hecho el 90% de los casos, como muy bien lo sabe Luis, son personas que no creen para nada en absoluto en estas cosas, uh-huh. que además se ha achacado a charlatanería y que bueno, a brujería, a mitología, ¿no? A folclore, y que son personas que además no habían sentido una predisposición por estos temas en absoluto, ¿no? Pero que sin embargo son personas que tienen experiencias, que esas experiencias las han vivido como reales, saben lo que han visto, no saben lo que es, pero saben exactamente lo que no es. Es decir, pues dice siempre, no es un avión, no es un helicóptero, no es un cometa, no es Venus, no es algo que yo he podido identificar o malinterpretar con algo que conozco. Y entonces el aspecto psicológico es básico, ¿no? Es una cosa muy... Exactamente. Y dentro del aspecto psicológico, pues como muy bien tiene que hacer uno, que es leer, informarse y documentarse sobre este aspecto, pues uno va a Gustav Jung, va a John Mack, va a Bob Hopkins, va a otros expertos que en muchas ocasiones, le comentaba Luis, como decía Javier Sierra en la última exposición de exopolítica, que fue en 2009 en Barcelona, que él comentaba, ¿no? Y cuando él empezaba a investigar, le recomendaron, aprende inglés, porque muchas veces hay publicaciones que no llegan a España, tanto de psiquiatras, de psicólogos, de otros investigadores metidos en el mundo de la ciencia, que no vas a poder hacerte con ellos por si no hablas el idioma, ¿no? Y muchas veces, pues yeah. sí que es verdad que estás limitado. Parece que no, ¿no? Pero muchas veces el idioma te limita a sobre tener... Sobre todo en documentación científica es una barbaridad. Exactamente, ¿no? Se publican, por desgracia, muchos más trabajos en el extranjero a nivel científico. Te iba a preguntar, ¿no hay buena oferta de publicaciones aquí en España? O sea, estamos bastante lejos con mucha timidez, respecto a otros países. Con muchísima timidez. Aquí en España se publican... autoeditan muchos libros de ovnis de gente sí. de contactados, etcétera, sí. pero son la mayoría autoeditados y... Hombre, además también un poco por la teoría de la historia, es decir, bueno, pues Gustav Jung por lo que sea, pues nació allí y hizo lo que hizo en su momento en su país, ¿no? Bueno, no podemos variar esas cosas, ¿no? La historia es como es, ¿no? Pero sí es cierto que además fueron personajes que marcaban un antes y un después dentro del mundo científico, dentro de un pragmatismo, dentro de una ciencia pura y dura, gente que es de escuela, gente de psicología, de la psiquiatría, que además se enfrentó al ridículo dentro del rechazo, dentro de su propio círculo profesional, ¿no? De hecho, John Mack, que fue premio Pulitzer en 1977 por una biografía que escribió de Lawrence de Arabia, ¿no? No tiene nada mucho que ver con el tema, pero bueno, ahí queda eso, ¿no? No es cualquier persona, ¿no? Una persona que además en un principio él entró, que como hablábamos también anoche, habló dentro de... En un principio, cuando él empezó a introducirse en todo esto, como alguien que no creía tampoco en estas cosas, como escéptico, como profesional clínico, pero que poco a poco esa experiencia que él tuvo teniendo, viene entrevistándose con pacientes que le contaban que habían tenido ese tipo de experiencias, en este caso en el tema de la abducción, que es un tema muy serio, muy profundo y que lleva a otros derroteros, pero él fue dándose cuenta de que habían ciertas similitudes entre personas que no se conocían, entre pacientes suyos que no se conocían de nada, que no habían tenido un contacto con la ciencia ficción de una manera, digamos, para poder influenciarlos en ese aspecto, pero que sin embargo contaban las mismas experiencias de la misma moda, de la misma manera, uh-huh. y llegando a las mismas patologías, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro del mundo de la psicología, dentro del estrés postraumático, que es cuando una persona realmente tiene una experiencia que le crea un estrés muy fuerte, un nivel de ansiedad tal como para generar un trauma, tanto como para tener que solicitar la ayuda de un profesional, pues el propio estrés postraumático tiene una sintomatología, en fin, se estudia de una manera, se trata de otra, sí. muy particular, ¿no? Y quizás Gustav Jung también es como que fue el padre del psicoanálisis. No olvidemos que él, cuando él empieza a profundizar, igual que John Mack, en Estados Unidos, él en Suiza empieza a funcionar en el tema, se da cuenta de que en un principio él lo tacha todo de bueno, pues de folclore, del mito, de la habladuría, ¿no? Local o nacional, ¿no? Y de cómo esa mitología, ese folclore, pues de una manera muy directa empapaba a, bueno, pues a la charlatanería, a la habladuría, ¿no? A las leyendas, a los mitos de la zona, del país, de su país en este caso, y que eso incluso llegaba a, bueno, a extrapolarse quizás a, pues a visiones hipnóticas, a hipnosis colectivas, paranoias colectivas. Él siempre la achacaba a una terminología psicológica, ¿no? Psicológica, a, exactamente, claro. Siempre tenía una explicación el que esa persona pues se hubiera alucinado, hubiera tenido una experiencia mental, psicológica, más que real. Pero curiosamente, y aquí viene lo interesante, él escribe un libro que se llama Sobre cosas que se ven en el cielo, en el año 1958, uh-huh. en el que el libro le sucede lo mismo. Es decir, él comienza a escribir el libro de manera escéptica, pero comienza a darse cuenta de que no, de que ahí realmente hay algo más detrás de todo ello, ¿no? Hay algo más detrás de todas esas experiencias, de, como decía, de personas objetivas que no creían nada de esto y tal, ¿no? Y entonces él mismo llega a darse cuenta, él mismo llega a tener llegar a esas conclusiones, ¿no? De que cuanto menos, o por lo menos, es algo real, es algo que no tiene explicación, o como no hemos podido ponerle explicación. Sabes que hay infinidad de hipótesis frente al fenómeno ovni, pero es una realidad, por más que le molesta más de uno, y bueno, y quizás es un punto importante, es decir, el que una persona de la profesionalidad, y viniendo de donde venía Gustav Jung, John Mack y todos muchos profesionales, incluso de la cirugía, ¿no? como otros médicos en Estados Unidos, como John Laird, que había extraído nada más y nada menos que ciento y pico implantes, o supuestos implantes exacto, ¿no? De personas que habían tenido esas experiencias. En fin, uno se da cuenta de que dentro de la ciencia, pues también hay testigos y hay personas que no solamente han tenido experiencia, sino que corroboran. Justamente, además, anoche estuvimos hasta llegando a una pequeña conclusión de porque las experiencias en el caso de las abducciones son tan fuertes, tan emotivamente fuertes para el testigo, uh-huh. que las tiene, que seguramente muchas personas que viven ese tipo de experiencias no las cuentan absolutamente a nadie. O sea, claro, claro. Porque... Y en ocasiones porcentaje... hacen algo para que no. Sí, lo sí, no, pero ya también, no solamente, ¿no? por el que dirán o que me van a tomar por chalao, etcétera, no, sino porque es tan fuerte emotivamente, te puede haber marcado tantísimo, puede ser uh-huh. un shock tan fuerte en tu vida que no se lo cuentes ni a tu pareja ni a nadie porque te asusta realmente. Pues precisamente no me han contado un caso. Yo lo contaría inmediatamente hace poco, por lo menos a los más cercanos al entorno, porque no sé, es que si no lo cuentas es no, también... pero sabéis qué pasa, que muchas veces y tú lo sabes muy bien, Luis, y muchas veces cuando yo lo he contado muchas veces, cuando vas a entrevistarte con esa persona en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, en el salón o bien donde se dé la situación, cuando esa persona se te derrumba, se pone a llorar, es obvio que esa persona le ha sucedido algo real, independientemente de que luego llegues a la conclusión de que ha sido un malentendido o de que se ha podido confundir con algo, ha podido malinterpretar o tenga una patología, o sea, una persona que además genéticamente por familia, que además es una cosa que es hereditaria, haya tenido alguna patología mental, pero hasta que llegue ese momento, en el primer instante, estás delante de una persona que ha tenido algo real en su vida, ¿no? Claro, pero el problema viene cuando los investigadores en estos casos lo que hacen es buscar siempre la alternativa de cuál es el problema que existe en el cerebro, biológico, ¿vale? Molecular o lo que sea, y definirlo como un trastorno, cuando en realidad no hay investigadores o científicos que de verdad se lo tomen en serio, ¿sabes? Y empiezan a elaborar unos estudios como Dios manda sobre las personas para ayudarles, porque los testigos de verdad que están realmente asustados cuando les pasa eso. Es muy fuerte la sensación de encontrarte a tres seres en tu habitación de noche y que encima te hagan algo. O sea, eso es yo creo que con lo que deberíamos de quedarnos en realidad, y fíjate que sencillo y qué curioso, vamos a ver, es esto que estamos hablando, es decir, son personas como tú, como yo, personas normales, personas, como vuelvo a matizar, siento ser tan reiterativo, pero personas que no creen en estas cosas, personas que además están inmersos en la cotidianidad de sus vidas y que no tienen tiempo para estas cosas, ¿no? Y que sin embargo pues le suceden, y sucede además, como decíamos ayer en casa también, mientras nosotros estamos aquí ahora mismo en Radio 4G, con Isabel, contigo, Luis, alguien en este momento, en este preciso instante, en alguna parte del mundo está teniendo una experiencia de este tipo. Y es algo que, como muy bien decía siempre Salvador Freixedo, lo continúa diciendo en todas las ponencias, que todavía, que está muy mayor, pero todavía sigue al pie del cañón, es eso mismo, es decir, es una realidad, por más que le molesta más de uno, ¿no? Y dedicarle, yo creo que dedicar una vida a la investigación exclusivamente dentro de la casuística, La casuística, como él dice, siempre está muy bien, y está muy bien hablar de casos concretos, de casos muy populares, como hablamos en el programa anterior de Manises y otros tantos. Está muy bien porque hay que divulgar, hay que intentar llegar a la gente, que la gente se interese por algunos casos que han sido, la verdad, que verdaderamente increíbles, pero te faltaría tiempo, te faltarían, siempre se comenta, ¿no? Se faltarían varias vidas para llegar a empaparte de toda la casuística que existe y que continúa aconteciendo a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿no? Es infinita. Es extenso la literatura que hay para eso, entonces yo creo que ya hay que dar el salto en este tema de estar siempre fijándose solamente en los casos, porque hay pruebas suficientes ya como para entender que hay un fenómeno real. Exacto, entonces hay que saltar ese paso, ¿no? No hace falta tanta estadística ni de almacenar tanto libro ni tanto dato, ¿no? De hecho, lo que, bueno, a mí a título personal, que de hecho es un poco lo que abordo también en el libro, es ese existencialismo que hablaba con el programa con Isabel, ¿no? Y con Miguel Ángel Plana, es decir, el cómo este fenómeno de manera tan brutal, tan directa, toca la filosofía, toca el mero hecho de existir como ente inteligente, ¿no? Que somos en este planeta, en este puntito. Me río porque yo siempre, cuando estaba con vosotros en la puerta secreta, siempre te hablaba de eso, de la evolución. Exactamente. Y me dice Jorge, cada vez que dice eso, tú le dices, ya estamos otra vez. Es que no hay evolución en el planeta. No, hombre, claro. No estamos preparados. Claro, Isabel siempre comentaba. Siglos después, todavía exactamente, seguimos sin prepararnos. Exactamente. ¿No? Me encanta. Pues hace falta ser torpes, ¿eh? Mira que somos, no hay manera, no hay somos manera. Un poco inútiles, ¿eh? Y Isabel siempre hacía alusión a eso mismo, ¿no? Decir, bueno, pero parece que nunca estamos preparados, parece que no llega el momento, ¿no? Pero para que la gente que no se ha aproximado al fenómeno lo entienda, que el fenómeno ovni esté relacionado con la evolución del ser humano es evidente porque tiene intervención en las religiones. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás se desmonta porque hay algo más por debajo y esa capa la lleva el fenómeno ovni dentro, por eso abarca tantísimas ciencias a la vez. Mira, porque otro es otro tan punto grande, sí, el enigma es tan grande y tan poderoso que sobrepone a todas las creencias humanas habidas hasta hoy. De hecho, fíjate, o sea, fijaros. Un minutito. Es un poco fuerte lo que. Sí, ¿no? Que os dejo un minutito. Ah, perdona. Isabel. No, que tenemos que acabar. Vale, yo para finalizar, en pro de estas personas que dan, que como siempre digo, de manera graciosa, hacen el salir del armario ufológico, es decir, el vencer ese temor, ¿no? Y contar lo que han vivido, que vuelvo a repetir, son personas normales, son conscientes de que lo que están contando es una locura, o puede parecer una locura, ¿no? Pero como decía John Mack, la calidad, la manera en la que se expresan, te da a entender que realmente han vivido algo que les sobrepasa y que además, curiosamente, y con esto quiero que los oyentes se queden con esto que voy a decir ahora, ha habido un antes y un después en sus vidas, en sus creencias, en su manera de concebir el universo, ¿no? De concebir tal y conforme está estructurada nuestra sociedad, la vida, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Las grandes preguntas. Y quizás de manera directa, de manera brutal, hay un choque, ¿no? Hay un choque cultural, hay un choque existencial, ¿no? De manera de perspectiva de ver las cosas, ¿no? Yo creo que es, de hecho, irremediable, ¿no? Y lo que decía Luis también de la religión, que eso es una barrera también que te que hace. Absoluto. Bueno, no tenemos tiempo para más y la semana que viene seguiremos sin estar evolucionados, o sea que no pasa nada, lo posponemos para la semana que viene. Un placer, chicos, a los dos. Igualmente. Que descanséis. Igualmente. Buenas noches. Esta noche sí que cogeréis bien la cama, ¿eh? Que después de tanto desvelo ahí hablando de. Recuperaremos sueño. A dormir como los angelitos. Venga, cuidaros. Buenas hasta noches. Luego. Un beso. Radio 4G, la radio con alma. En la recta final de La Puerta Secreta y en esta sección, en La Puerta Secreta del Misterio, Hoy tenemos un doble placer, primero porque es una fan y seguidora del programa y luego porque, por otro lado, tiene su propio programa o sus propios programas de misterio. Entonces nos ha parecido muy interesante entrevistarla. Pero para conocerla, antes de presentarla, vamos a escuchar algo. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. ¿No? Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Mira, a ver, remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Bueno, acabamos de escuchar la voz de Nuria Mejías. Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Nuria, como comentábamos al principio, tiene su propio programa de misterio que se llama Canal del Misterio, que emitís vía online, ¿no? Así es, sí. Bueno, y en FM también, en Barcelona. En Barcelona. Uh-huh. Es tu segunda temporada. Correcto. Y luego, además, no contenta con eso, todavía sigues y sigues y sigues. También copresentas el programa El Despertar del Cementerio. Correcto. Es ya más veterano, la sexta temporada, tengo entendido. Así es, la sexta. Uh-huh. Y lo presentas con Eduardo Pereira, ¿no? Sí, efectivamente. Esto que estábamos escuchando es de Canal del Misterio. Sí. Uh-huh. ¿Que lo hacéis semanalmente o...? Sí, todas las semanas, los jueves a las 12 de la noche, nos uh-huh. pueden escuchar ahí vía online, uh-huh. Desde nuestra propia web, canaldelmisterio.com. Canaldelmisterio.com. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos de qué va el programa. Pues Canal del Misterio es un programa con una energía muy, muy femenina. Es un programa de misterio, obviamente, uh-huh. porque es mi mundo, pero es mucho más... Se envuelve de espiritualidad. ¿Mm? ¿En qué es sentido? Mucho más esotérico. Es mucho más... No tratamos tanto lo que es la fenomenología del misterio, sino más bien lo que es la parte interna del misterio, la espiritualidad. Por ejemplo, cuando me has dicho que eran los jueves, ¿no? Los jueves. Las 12 de la noche. Y esta uh-huh. semana pasada, por ejemplo, ¿de qué hablasteis? Cuéntanos. Uy, pues tuvimos relatos, como siempre, tuvimos historias de miedo, tuvimos lugares insólitos, de estos que a todos nos gustaría pues descubrir, ¿no? En persona. Uh-huh. Tuvimos también testimonios. No sé, es un medley, ¿no? Es como una macedonia de todo. Ya, un mix de todo. Sí. Bueno, me gustaría ahondar un poco en esto que estabas comentando de todo muy esotérico, uh-huh. porque tú me decías que has vivido varias experiencias en primera persona. Sí. Dices que desde has vivido sueños de vidas pasadas, sí. viajes astrales involuntarios, uno eras consciente, en fin. Cuéntanos todo esto, sobre todo, ¿por qué te iniciaste en este terreno uh-huh. y debido a qué? Porque esto promete. Pues... La historia. A ver, cuéntanos. Esto empieza desde muy pequeñita. Yo ya recuerdo, nací en una familia católica. Y desde muy pequeñita yo recuerdo, antes de irme a dormir, que yo decía al universo que de mayor quería ayudar a los demás, ¿no? Mira, qué buena chica. Sí, sí, así soy. Y bueno, después lo del catolicismo lo dejé un poquito aparte y porque entré un poco más en contacto con mi propia esencia, con pactaste mi... con el diablo. No. Hombre, Isabel. No. No, es que dejé mi estás faceta. Estás muy imbuida tú de los últimos programas de posesiones demoníacas. Claro, es que como Miguel Ángel está todo el día hablando de posesiones diabólicas, dice, dejé pero mi de lado ficción, ¿eh? De ficción, católico y, digo, y pacto con el diablo, justo. No, no, no. Hay gente que dice que sí porque dicen que me conservo muy bien, pero bueno. No, la, no. La edad no te la vamos a preguntar, no te preocupes. No, para nada, para nada. Además, no creo en el demonio. Entonces, bueno, como os decía, esto empieza desde pequeñita. Empiezo a tener mucho interés por lo que es la vida interior. Con 13 años tengo un accidente de coche en el que fallece mi hermana, que tenía 12. Vaya. Y a raíz de esa experiencia, pues todavía todo esto, claro, coge mucho más auge, ¿no? Porque, bueno, soy consciente, me doy cuenta de lo rápido, ¿no? Que se te puede ir todo y de que hay que vivir la vida, pues, segundo a segundo. Y bueno, a partir de ahí empiezo, pues, a hacer ejercicios de relajación, a meditar, a la introspección, a buscar dentro de mí. Y a raíz de esto, de preocuparme y trabajarme yo por dentro, es cuando empiezan a sucederme, pues, este tipo de experiencias, ¿no? Como, por ejemplo, pues un sueño, por ejemplo, de una vida pasada, que si queréis os cuento el primero que sí, sí, claro, por que supuesto. Tuve. Cuenta, cuenta. Todo el mundo me pregunta cuando lo digo que por qué sé que es de una vida pasada, ¿no? Yo sé que es muy difícil de creer, pero... No, perdona, ver. Pero te garantizo que no, porque aquí a Isabel estaba se le sometió en directo a una terapia regresiva. ¿Ah, sí? Y nos contó alguna experiencia también que tiene sí, que ver sí, con sí, estaba en la época medieval, sí. En las batallas estas de guerreros, de caballos y de tal, y resulta que habían vienen a decirme que habían matado a mi marido, yo estaba uh-huh. teniendo la ropa, con los niños al lado que eran pequeños, y yo decido vengarme y aparezco que me ahorcan, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Miguel Ángel, pues, porque me cargo al que lo ha matado a mi marido. O sea, unas cosas más extrañas. Pues es muy extraño lo que dices y además es muy curioso. Porque fíjate, Isabel, que en el primero de los sueños no tiene nada que ver con lo que tú dices, pero en el segundo de los sueños que yo recuerdo, yo era un soldado francés. Anda, mira, ¿cómo y yo qué estaba, guerreras somos aquí las y mujeres? Y yo estaba en la plaza de un pueblo viendo cómo ahorcaban a alguien. Mira, a mí me guillotinaban. Sí, sí, sí, muy curioso. Igual estabas ahí. ¿Quién sabe? Al final yo creo que siempre nos rodeamos los mismos, ¿eh? Pero bueno, el primero que os iba a contar. Bueno, y lo que os decía, yo sé perfectamente que era esa otra persona. Aunque la veía con un físico diferente, aunque no tenía nada que ver conmigo, porque no era ni la época presente ni nada por el estilo. Yo sabía y me reconocía totalmente que yo era esa persona. Entonces, el sueño comienza, veo una mansión en un paisaje de noche, más o menos, y hay un acantilado. Y la mansión está arriba del acantilado. Yo veo las olas cómo golpean en el acantilado. Bueno, esto lo veo desde la playa. De repente estoy dentro de la mansión y empiezo a caminar por un pasillo. Un pasillo donde a los lados habían estancias abiertas. Todo esto estoy hablando con muchísimo lujo, de estos muebles repujados. Yo iba vestida de negro, como si estuviera de luto. Pero con un traje bueno. Sí, muy bueno. Ya qué suerte. Frufru. Por lo y menos, de época. Por lo menos, oye, en sí, tu sí. vida anterior había sido rica. Vaya. Entonces iba con un vestido de época, negro, iba caminando por el pasillo hacia la última estancia. Cuando llego a la última estancia, yo veo que hay una especie de escritorio muy grande. Ya os digo, los muebles de estos muy repujados. Y hay un libro muy grande, también inmenso, abierto encima de la mesa. Yo me pongo delante del libro y empiezo a pasar las hojas. En ese momento yo veo que en las hojas hay como si fueran fotografías de carnet de personas. Sí. Bueno, hasta que en una de ellas de repente me reconozco en una de esas fotografías. Es como si en ese momento a mí me hubieran hecho una fotografía con sombrero negro, porque llevaba sombrero negro también, y un velo negro tapándome la cara. Porque eso es otro de las cosas que ocurren en este tipo de sueños que yo he tenido, por lo menos, y es que nunca me veo la cara. Anda, uh-huh. Curioso. Siempre o estoy de espaldas o llevo algo que la tapa por delante. Suena a película esto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo me reconozco en esa fotografía y, claro, me llama muchísimo la atención, me fijo más, focalizo mi atención en ella y cuando me doy cuenta que debajo de la fotografía había escrito algo en negrita, claro, cuando me doy cuenta de lo que está escrito es cuando ya ahí me asombra, claro, porque abajo de la fotografía, en negrita, ponía muerta en 1888 y ahí me desperté. Y la foto era la cara tuya, era sí. Tu cara, tú eras tú. En el sueño, o sea, como si me hubieran hecho una fotografía en ese mismo sueño con el velo negro delante de la cara, el sombrero negro, uh-huh. igual. Ese fue el primero de mis sueños de otra vida. Qué cosas, ¿eh? No, es curioso, cuando en los años 70 se puso muy de boga todo el orientalismo, todo lo que fue el origen de la New Age y con el boom del hipismo y la era de Acuario, había mucha gente que decía tener sueños de este tipo, y me estoy acordando de que había un actor de cine, un actor secundario que a mí me gustaba mucho, ya fallecido, Ernest Borgnine. Ah, sí. Uh-huh. Que tenía una fijación con una serie de sueños en los que él se veía a sí mismo como si fuera un gladiador romano, y estaba convencido de que en otra vida, gracias a esos sueños que tenía, él había comprendido que en una vida anterior había sido un gladiador romano. Fíjate. Uh-huh. Son Fíjate. Sueños recurrentes, además, donde tienes siempre la... Porque otra cosa es cuando tienes sueños que a veces pues la mente ya sabemos cómo es, y durante la noche cuando tú estás durmiendo empiezas a tener sueños, pues mezclas cosas, elementos de la realidad cotidiana tuya y de la ficción que puedas haber visto en películas y cosas de estas, sí. Y te puedes construir una película mental. Uh-huh. Pero cuando tienes unos sueños recurrentes en los que te suceden una serie de cosas o de traumas o de experiencias que pueden ser definitivas, pues te planteas, oye, ¿por qué siempre estoy soñando esto, no? Claro, alguna razón tiene que haber. Sí. En mi caso, desde luego, no han sido repetitivos, ¿eh? Ha sido solamente una vez los tres que he tenido de este tipo, pero desde luego me han marcado tanto que no los he olvidado, porque eso es... A ver, esto fue hace, pues a lo mejor ya 20 años que tuve estos sueños. Fíjate, lo estás recordando como si fuera ayer, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y no has intentado ahondar o investigar, a ver... ¿Algún antecedente, antepasado? La realidad que puede encontrarse detrás. Pues sinceramente he estado buscando a la mansión por todas partes, por internet. Sí, a ver si lograba ver esa mansión en el acantilado y de alguna manera reconocerla, ¿no? Pero, o personas a lo mejor influyentes en aquella época, porque yo creo que, por lo que vi, yo lo ubico por Escocia, por ahí. ¿No sería que acababas de ver la película Los Otros? Fue mucho iba de negro. Hace 20 años. Fue mucho antes. Es verdad, claro, hace 20 años, sí. Es cierto. Uh-huh. Igual se han inspirado los otros en ella. Igual. No, pero lo que me ha llamado la atención es lo de la fecha tan precisa, 1888, además la época de los crímenes de Jack el Destripador. Vaya, sí. Porque buscando fue una de las cosas que me di cuenta, digo, justamente en esa época, madre mía. Y luego has soñado que eras una guerrera también. Un soldado. Bueno. Era un soldado francés, sí. Yo me veía uniformado, con el tricornio, la peluca blanca, pero me veía de espaldas, me veía desde detrás, aunque yo sabía que era ese hombre. O sea, fíjate, era otro sexo incluso, sí. Pero yo sabía perfectamente que era ese hombre. Y estábamos todos, tenía compañeros a mi lado, y estábamos en una plaza de un pueblo, y había pues mucho griterío y mucho jolgorio en la plaza, porque aquello era como una festividad, ¿no? Y lo que iba a pasar es que iban a ahorcar a alguien. Y luego guillotina, que iba yo después. Sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo... Bueno, a ti es que te ahorcaron y luego te cortaron la cabeza, ¿eh? Te pasaron las dos cosas. Sí, fíjate, eso ya no me acuerdo, pero... No se muere, no se muere. Hierba mala nunca muere. Pero yo... siempre he pensado que, digo, yo no creo, por ejemplo, en la reencarnación, uh-huh. y siempre he pensado que eso puede ser que fue producto de mi imaginación. De tu imaginación. Que uh-huh. a mí me dijeron, eres otra persona y tal y que cual, uh-huh. y que mi propio subconsciente creó esa historia, pero bueno, no lo sé, porque me acuerdo además que me decía, vete a un momento importante en tu vida, y me acuerdo que estaba pariendo, pero es que además estaba, ¿te acuerdas? Sí, Miguel Ángel, sí, estaba yo con veía las hasta la cabecita. Contracciones y todo ahí haciendo, madre y mía. Me acordaba que estaba así, y que lo vives sí, como sí. no como un sueño, sino uh-huh. como que de verdad te está pasando. Ahora dices, pues ¿a quién era esa persona? No lo sé. Claro. No, es que no sé, con el ¿sabes? Tema de la terapia regresiva, lo que suele suceder en muchas ocasiones es eso. De hecho, uno de los casos más conocidos y supuestamente documentados que hubo en su momento, que generó también una película, que era el caso de Brady Murphy, que fue un psicólogo que estaba sometiendo a hipnosis a una paciente y se encontró con aquello. Luego, al final, después de estar en los anales como si fuera una reencarnación, se descubrió con el tiempo que en realidad lo que le había pasado a esta mujer es que tenía una vecina que era la que cuando ella era pequeña inconscientemente le había transmitido todo su acervo cultural y vital de su pasado en Escocia, y ella creció convencida claro. de que en una vida anterior había sido esa persona, ¿no? Uh-huh. Ya, era más el deseo inconsciente, ¿no? Claro. Porque a veces con la terapia regresiva o con la hipnosis pues puedes pasar eso, que inconscientemente te inculquen algún tipo de recuerdo claro. o, sí. o alguna vivencia que no es tuya y te engañen inconscientemente, no provocado. No, tú, claro. respondas de esa manera. Oye, también comentabas, a ver si nos da tiempo a todo, viajes sí. astrales. A sí. ver, cuéntanos. A ver, esto es muy curioso porque yo muchas veces en los sueños, pues realmente lo recuerdo, claro, una vez me despierto, pero recuerdo el verme pues flotando, ¿no? En el techo. Pero lo recuerdo luego, una vez ya estoy despierta. Ya. Pero una vez di por internet con este tipo de frecuencias que hay de músicas que dicen que facilitan uh-huh. el viaje astral, y bueno, pues eso que dices, como soy muy curiosa y lo quiero experimentar todo, pues nada, digo, pues me voy a poner la música, ¿no? Total, que me puse relajadamente en mi casa, me puse a escuchar la música esta, 40 minutos de música, no pasó nada, absolutamente nada. Terminó la música, yo digo, pues vaya. O sea, qué fracaso. O sea, relajarte tampoco te relajo demasiado, si no te hubieras quedado dormida. Exacto, ¿no? Claro, música, no, estaba. Supuestamente relajante. Claro, estaba expectante a ver si pasaba algo. Era por la ansiedad que tenías. Claro, y probablemente por eso no me pasó. El caso es que esa misma noche, cuando me voy a dormir, fue cuando. Cuando tengo el viaje astral consciente, cuando soy consciente de ello. Yo ya me veo fuera del cuerpo y en ese momento sí que soy consciente de que estoy teniendo un viaje astral, porque no es una sensación ni de que estoy en un sueño, ni de que estoy en un sueño vívido, ni que es un recuerdo. No. O sea, yo estoy incluso más consciente de lo que estoy ahora mismo, de que estamos aquí hablando los tres. Vamos. Pues estás, ¿eh? Sí, sí. Conste. Estás en la puerta secreta. Pues yo me veo flotando casi rozando el techo de mi habitación. Y en ese momento, claro, me doy cuenta de que estoy fuera de mi cuerpo y a mí me entra el miedo. Claro, digo, madre mía, estoy fuera. Y empiezo a ver como una especie de caras, por decirlo de alguna forma, como rojizas, venir hacia mí. ¡Qué horror! Sí, muy desagradable. Pero claro, en ese momento, a mí me daba miedo, claro, eso que estaba viendo. Pero en ese momento pienso, a ver, Nuria, estos son tus miedos. Contrólalo y esto seguro que seguirá. Efectivamente, así fue. Relájate, me relajé. Y esas caras desaparecieron totalmente. Yo veía el techo de mi cuarto. El techo no lo veía como podemos ver el techo. El techo de mi cuarto es blanco, por ejemplo. Bueno, pues veía como una especie de masa verde, como un verde fluorescente. Y no veías a Freddy Krueger, porque a mí me suena un poco la película hasta que cuando soñabas, que era cuando los mataban, ¿no? La película de Pesadilla en el Mestrit y todas esas, toda la saga, ¿no? Que bueno, si sueñas... Pero, sí, pero eso es otra Que si situación. Estás soñando, te aparece, pero que si dices, no está pasando, pues es cuando desaparece... Pero eso es mucho más físico. Esto es, pues eso, tú lo ves como si fuera una especie de cosa transparente. Sí, yo veía como una especie de energía, pero tampoco era algo energético. Sí, tenía algo de sólido. No era una energía, no era luz lo que yo veía como techo, sino que tenía cuerpo. Era como una especie de masa. A ver, por explicarlo de alguna forma, que aunque sea un poquito así asquerosito, los ¿os acordáis estos juguetes que eran de pequeñitos como el... El Blandy Blue, pues, sí. Sí, pues algo así, parecido. Entonces, en ese momento, yo de repente es como que salgo volando, pero a toda leche, y me veo lo que para mí fue una visita a una vida paralela mía, a una dimensión paralela, porque me veo a mí misma jugando en el suelo de una casa, de un comedor, con dos niños, que eran mis hijos, yo no tengo hijos, y con un marido que no es mi marido, que no tengo lo conoces, actualmente. No lo conoces. Yo todo esto lo veo desde como si estuviera en la esquina superior del comedor, flotando. Ya. Y yo me veo, ahí sí que me veo como soy yo ahora. Pero ya os digo, o sea, estaba sentada en el suelo jugando con estos dos niños, que eran mis hijos, yo los sentía como mis hijos. Y bueno, estaba viendo pues una escena cotidiana, en una vida normal y corriente. Sí. Y que sabía que era mía, pero aunque no me correspondía a esta vida que estamos viviendo aquí ahora mismo. Yeah. Entonces, en ese momento, de repente, es como que otra vez salgo pitando y me veo otra vez en el techo. Cuarto. Sí. Una vez llego ahí, empiezo a notar como una especie de succión, como si intentaran meterme, o la energía de mi propio cuerpo, intentara meterme otra vez en mi cuerpo. Y yo no quiero. Yo no quiero. Digo, estoy, vamos, toda la vida intentando que te pase esto, Nuria. Yo no quiero que se acabe. Y bueno, el caso es que no pudo ser. Ahí ya pudo más. Sí. Fue como un entrar en un embudo y nada. Y ahí ya me desperté. Pero no sentiste dolor ni nada, ¿no? No, nada. No más, según lo que dicen los que entienden esas cosas o defienden esas teorías del viaje astral y tal, ese cordón umbilical es ciertamente delicado, ¿no? Y se corre el riesgo en una situación así, con los miedos y demás historias, a que se pueda romper o partir y dificulte el regreso a tu cuerpo. De todas maneras, con la experiencia tuya, lo que se abre es una perspectiva distinta a lo que es el viaje astral, como es considerado en términos generales, ¿no? Por lo de atravesar, digamos, una dimensión paralela para encontrarte con tu otro mismo, yo, sí. en otro universo paralelo, en otra vida, es yo no he encontrado ninguna lectura sobre el tema al respecto de una experiencia similar. Es curioso. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, como del orden de menos de 5 minutos, y yo quiero que me hables porque tú has tenido alguna experiencia también paranormal, incluso has detectado psicofonías. Sí. Por algún motivo sería, y quiero que me lo cuentes en 3 minutitos. Bueno, es algo que hago bastante a menudo. Como os digo, me gusta experimentar, y entonces, pues de vez en cuando pongo la grabadora, a veces pregunto, a veces se obtienen respuestas, otras veces no pregunto siquiera, pongo a grabar y surge. ¿Pero haces alguna invocación o algo? No, no invoco. ¿Llamas? No invoco a nada, no. Yo sé a la gente que, bueno, gente, a los espíritus que tengo a mi alrededor, yo sé que estoy acompañada, pero vamos, ¿sí? ¿Cómo puedes estar tú o él? O sea, sí, todos. Y bueno, de hecho yo practico la Ouija. La Ouija, pues mira, yo llevo ya tiempo diciendo que quiero hacer una sesión de espiritismo en directo en La Puerta Secreta. Ha habido un oyente que se me ha ofrecido que dice que estaría encantadísimo. Miguel Ángel, es que no le hace ninguna gracia. No, porque yo en mi época cuando hacía estas cosas o tonteaba con estas cosas cuando era adolescente, en una sesión tuve una mala experiencia y no quiero volver a repetirla. Pero bueno, yo lo que propongo, fíjate, que se ponga aquí en el control el que le trapa el cristal y que esto está aislado y que no pasa nada. Yo ese día no vengo. Luego me lo llevo para casa. Hombre. Eso ya no vengo. Pero, oye, si tú te animas también, es que lo tenemos que... Eso tiene, tú sabes, en un programa de radio ahí en directo hacer una sesión de espiritismo, mola. Cuando vino Marilyn Rosner ya lo pasé mal. Ya lo pasaste con mal. Las revelaciones, aunque luego ha acertado. Qué buena Marilyn. Esto tenemos que hablarlo. Sí, sí. Vamos a poner, porque ya tenemos que ir acabando, algunas de las psicofonías. No sé si nos quieres explicar... porque a raíz de qué, cómo fue... Es que como te digo, Isabel, no hay ningún tipo de preparación anterior. No es una investigación al uso, sino que... Por ejemplo, vamos a escuchar una que dice Evans, que se oye perfectamente. Evans, madre mía, ¿sí? ese era inglés, ¿no? Sí, sí. ¿Lo veis, verdad? Sí, Evans. Evans. Vamos a poner otro que es La Muerte, que se oye también muy bien. Aquí dice La Muerte es la muerte. Y después yo creo que dice punto y final. Bueno, vamos a volver a poner. Lo vamos a poner un par de veces porque así los oyentes lo pueden apreciar. Dan yuyu las dos, ¿eh? A ver, escucha. Sí, sí. Sí, la verdad es que están muy claras. Otra que dice mi padre. Sí. Parece una voz femenina incluso, sí, ¿no? Sí, pero yo lo de mi padre no entiendo yo. Mi padre. Me parece oigo otra cosa. A ver, la volvemos a poner, pero yo... Algo acabado en Aya o alguna cosa así más que mi padre. Lo pongo yo... Hombre, sí, como una E abierta así, como algo de Aya o algo así. Sí, de todas con maneras, la psicofonía suele pasar esto. Sí, es que no, cada además uno... tiene el sello de la psicofonía pura, ¿no? Se oye el clic de grabar. De la intrusión antes, y vamos con la última porque nos tenemos que ir. Un día nos vamos a ver todos. Mira, sí. Además cerramos con esta. Vaya, es así que... Otra vez. Hay gente a la que no querría volver a ver nunca más, ¿eh? Es una psicofonía fantástica para despedir la sección, porque nos tenemos que ir. Nuria, ha sido un placer y bueno, ya te digo, ya hablaremos tú y yo para ver Sí, la vamos a tener que tener más veces porque si tiene tantas experiencias no las tiene que contar todas. Y además, pero yo también quiero contar las mías, ¿eh? Claro. Yo he tenido visitantes de dormitorio, apariciones espectrales, ovnis, hombre, lo de la Ouija, yo lo quiero contar todo. Bueno, yo tengo también varias experiencias con un ser. Para otro... De las estrellas, o de otra dimensión. Para otro programa, chicos, no da tiempo a más. Sí, no da tiempo a más. Y otro día haremos lo de la sesión que haga Miguel Ángel su sección. En el otro lado. Y Elena Merino y tal, y Jorge, y luego ya nos quedamos tú y yo y hacemos. Claro. Y hablamos con este oyente para hacer la... Oye, un placer, y lo dicho, que estás invitada otro día. Isabel. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí dio de sí el programa de hoy. Espero que les haya gustado y por mi parte nada más, darle las gracias por estar siguiéndonos aquí fielmente todos los domingos a las 10 de la noche. Y recordarles que si se han perdido el programa o lo quieren escuchar por lo que sea otra vez, pues no lo olviden, lo tendrán mañana en la web, en el podcast de La Puerta Secreta en radio4g.com. Saludos de Isabel Audén, que pasen feliz semana, que descansen y si les apetece les espero aquí el próximo domingo. Adiós.